corazón de palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchenlo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños. Bienvenidos todos a la Villa del Amor, el recinto donde tu corazón está a salvo porque solo tenés a los ángeles del aire cuidándote. Bienvenidos todos. Escuchábamos a Marilyn Monroe diciendo que through with love, o sea que se terminó el amor o ella se retira de este tema, pero nosotros no. Bienvenidos, bienvenido Matías Veleda. Bienvenida, señorita Bimbo, en esta noche lluviosa. No, nosotros no nos vamos, nos quedamos acá. Esto recién arranca, además, y también aprovecho y le doy la bienvenida a nuestra productora estrella, maravillosa, hermosa. Sí, hoy con un saquito rojo, ella, la señorita Susie Q. Sí, me tocan. buenas noches a todos. Qué suerte que llegó el domingo. Es una alegría tan grande estar bajo las manos, la guía espiritual de nuestro operador estrella, Agustín Pompey. Agustín Pompey, que como un quiropráctico de Filipinas, te opera al natu, en medio de cualquier lado, en la calle, dos dedos, y te saca todos los cálculos y todo lo malo que tengas en tu éter. Claro, entrando por ese clíptoris. Sí, que son los botones de su consola. Bienvenidos todos a Villa Cariño. Hoy es nuestro programa número 29, pero acá los ñoquis que se comen son de pensamiento. Sí, pero pusimos platita abajo. Ponemos plata abajo de cada idea para que dé frutos. Para que venga el amor. Bueno, escuchábamos primero la cortina musical de María Esquiave y Jimena López Chaplin. Un beso para Jime, que está ahí escuchándonos. Le mando un beso especial. Un beso, Jime. Miles de besos especiales. Y ahí de fondo escuchamos un poquito a Marilyn Monroe. And all it meant to me, it can never bring the thing that used to be, for I must have you. Porque tengo que tener a vos o a ninguno. Marilyn, ¿por qué le elegimos a Marilyn? Porque está bien. ¿Por qué le elegimos a Marilyn? ¿Por qué le elegimos a Marilyn? Porque hoy hablamos de los que eligen siempre mal. O que dicen que tiene mala suerte, o que ese es su destino. Y bueno, si hay alguien que eligió mal, es Marilyn Monroe. Los que no sepan de su vida la pueden googlear. Digamos que siempre se encamó con el menos correcto, aunque no sonaba mal. Porque un jugador de béisbol como Joe DiMaggio sonaba muy bien. O un gran dramaturgo como Arthur Miller, pero no eran para vos. Y ni hablar de los Kennedy, que era meterse en un fato terrible, como Almendra, que salió con Fujimori y terminó muerta, la conductora de Nube Luz. Claro. Que en paz descanse. Es un dato que no todo el mundo tiene. Sí. Pero bueno, lo queríamos compartir porque saben que en nuestro programa investigamos al amor, llevamos la antorcha oscura en este laberinto que son las relaciones humanas. Solo sabemos que no hay quien no ame algo, eso ya lo confirmamos. Y sabemos que si tenés internet, este es tu programa. Nuestra música son absolutamente gear groups y solistas que pertenecen también a este género maravilloso. Y hoy tenemos Amorpedia con un mega talentoso dramaturgo y director que es Mariano Tenconi Blanco, que debe estar por ahí, que como está muy ocupado ya en el segundo bloque para no tener líos de descoordinación por orden de la producción. Sí. Ya lo vamos a estar llamando y nos va a dar su tomo de Amorpedia. Nos encanta cuando son hombres porque son tan poco obvios para elegir qué es el amor para ellos a veces. ¿Cuánta presión le estás poniendo igual, pobrecito? No, por ahí no. ¿Qué sé yo? Bueno, déjenme, yo tengo idealizada, idealizado ese género. Bien, feliz día a todas las madres, un besito a mi papá. Besito. Un besito a mi mamá. Y bueno, porque mi papá lo hace mejor que mi mamá el trabajo de madre. Un besito a Bimbo le mando yo. Yo un besito a Susi y a Matías. Sí. Bien, y hoy voy con mi editorial, que es donde bajo línea, porque sí, porque quiero y después ya nos adentramos en el programa de hoy. Make my dreams come true. Mi editorial el día de hoy quiere decirte a vos que convertiste el amor en algo adictivo, te lo tomaste por la nariz tanto hasta que te quedaste sin olfato. Y ahora, como tu nariz no sirve para nada de tanto que te tomaste el amor por como canuto, ahora cada bocadito de contacto, de sexo, de afecto, de encuentro, no tiene sabor a nada, porque te gastaste la nariz tomándote el amor como una droga fuerte. Así que volvamos a tener olfato, porque solo con olfato vamos a poder oler y distinguir si eso era amor o simplemente caca. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos hemos dado con todo con el amor. Lo hemos vapuleado, se lo hemos dado a cualquiera, se lo hemos quitado al que no debíamos, lo hemos llevado desnudo por ahí, lo hemos sacado con lluvia, lo hemos encerrado, hemos hecho de todo y es normal. Y también nos hemos puesto en un lugar muy adictivo, algunos. A vos que hiciste del amor droga y de una persona paco, es momento de que ya si tu nariz se te está cayendo, la guardes. A veces hay que descansar, hay que retirarse. Como quien no va más a fiestas para no emborracharse. Claro. Evitar situaciones donde vas a estar débil, donde cualquiera va a venir y te vas a sentir confundida, donde cada noche de sexo no va a ser divertida, sino que va a ser un problema, porque no estás para manejar tanta información de gente en bolas, claro, de post-sexo y de cosas raras. No termines como el Michael Jackson del amor, con la nariz estropeada. Exacto. Con no se sabe si era de él. Con un crostón. Con un crostón. Entonces, nuestro consejo es, si con el amor te zarpaste y te lo tomaste todo como droga, retírate un toque. Rehabilítate, recupera el olfato, volvemos a oler, porque hay muchas cosas que con la nariz medio mal parecen amor, pero son simplemente caca. Nada más. Perfecto. Perfecto. Cantaba bien Marilyn, ¿eh? Sí, empastillada, claro, sí. Y todo. Le pegaba la nota. Sí. Y quería tanto ser mamá. Tanto, ¿no? Ser mamá. Le quedó pendiente. Y Marilyn es alguien que decís, lo tenías todo, negra. ¿Y la quedó? ¿Qué edad tenía? 40s. Una edad en la que no da a morirse, digamos. No da a morirse. Si no te moriste a los 27. Está bien que no había botox y que no había cosas para que esos 40 estuvieran bien dignos, pero. Claro. Negra, tenías todo. Tenías todo, mija. ¿Qué pasó? Si no son las pastillas, son los tipos. Pero Marilyn, ¿por qué elegís a todos tan mal? Te pasaste de rosca. Ay, es que algunos sostienen que los amores nunca son equivocados, que son lo que necesitamos en ese momento para resolver algún tipo de problema o encrucijada con uno mismo. Son como señales de la vida que nos presentan para que podamos al menos observar lo que pasa en nuestro interior y hacer algo con eso. Bueno, desde la ontología del lenguaje, que es como una amiga del interior que cada tanto viene, se dice ahí que uno no puede modificar lo que no ve. El punto es que a veces andamos demasiado ciegos o a fuerza de torcer lo que ocurre, cerramos los ojos y nos ponemos bizcos de amor o de mentira. Entonces, ¿qué es lo que necesitaremos? Muchas veces enfocarnos en nuestro propio eje o algo así, muy New Age. Pero, ¿qué quiero decir? Que salimos a la vida a buscar lo que nos falta en lugar de generarlo nosotros mismos. Cualquier forma de amor, venga, en forma de hombre, de fichas, de mujer, de geronte, de teen, de pelado, de nana, de viudo, de loca, tiene que ser win-win. ambos contentos y no herirnos ni herir. Si la pasamos mal, estamos eligiendo mal. Esto es así. No se discute más. Otra vez estamos eligiendo mal. O cualquier excusa que usás como, es mi suerte en el amor, no, siempre me pasa lo mismo, es mi destino, ya va a llegar. No sé cómo me pudo pasar a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos equivocamos a la hora de elegir, es porque estamos equivocados en nuestro propio e íntimo camino. Porque enceguecidos queremos solucionar lo interno, esa cosa que está ahí, que es el adentro de cada uno, con un príncipe salvador o una hada madrina. Porque queremos huir de quienes somos creyendo que al otro le corresponde la tarea de hacernos felices. Porque no nos queremos hacernos cargo, porque ok, sabemos que es muy difícil, de quienes somos. Porque estamos distraídos, viviendo apurados, o estamos demasiado colgados, o demasiado encerrados, o demasiado expuestos. Habrá que hacerse el autoexamen en casa, como el autoexamen mamario. Y estamos consumiendo el amor como una primera necesidad, quizás, como leche, yerba, azúcar, creyendo que lo importante es llegar y olvidando que el viaje es lo que nos aporta al menos un poco de sabiduría. Entonces, hacenos el autoexamen en tu casa y fíjate si es que estás muy colgado, muy expuesto, muy encerrado, muy apurado, muy distraído. Si sos de los que siempre en el amor están mudándose de Guatemala a Guatepeor. Si más que pasado tenés un tren fantasma, si en el placar además de algún otro muerto tenés al loco de la motosierra, a Carrie, a Freddy y a Drácula, hoy hablamos de vos. De vos que siempre elegís mal, que no sabes cómo, por qué, no te das cuenta, no entendés y de vuelta estás ahí. ¡Sas! Con un loco de mierda o una hija de puta, o un hijo de puta o una loca de mierda, un beso a Male Pichot. Un beso a Male. Porque siempre uno dice, claro, qué bien que puso ese nombre, porque no hay otra palabra. No hay otra manera. Es loca de mierda. Sí. Uno la tiene adentro, loca, ellos le temen, está afuera. Bien, así que si sos de esas personas que en el placar no solo tienen muertos, sino monstruos, este es tu programa. Hoy hablamos de los que como Marilyn Monroe, pero con menos cintura y menos plata, eligen mal todo, todo, todo el tiempo. Hoy hablamos de vos, el equivocado en el amor. Exactamente. Hoy hablamos de los Marilyn Monroe de Villa Cariño. Y si vos crees que sos Marilyn Monroe, querés decirnos algo, lo que sea. Lo que sea. Si la sos, vida de claro. Perdón, si crees que sos Marilyn Monroe, primero llama a tu psiquiatra. Digámoslo después como en un sentido. Claro. Y si no, también nos escribís a nosotros ahora, por ejemplo, en nuestra cuenta en Twitter, @villacariño. También estamos en Facebook, www.facebook.com/villacariñociclope. Si por esas casualidades ya estás en Facebook, buscas Villa Cariño, le das un clic a me gusta, te quedas ahí con nosotros desde ahora y para siempre, porque es un lazo interminable. Nuestra línea telefónica es 5272-8799, 5272-8799. Si estás afuera de Capital Federal, marca antes 011. Y por último, el correo electrónico radiovillacariño@gmail.com. radiovillacariño@gmail.com. Bien, y recordamos que una vez, hoy me lo recordaba Matías, y yo me lo recuerdo a mí mismo y a todos. Con el respecto a que las cosas no te pasan, que lo que pasa es la lluvia, el viento, las catástrofes. Así que si sos de los que decís esto, que siempre pasa, sabemos que hay algo místico metido en el amor, que hasta el más escéptico cree que le pasó, que se le cruzó. Sí. Las cosas no se cruzan los gatos y las cuisas en la ruta, pero no las personas en tu vida, sobre todo si aceptás que entre y darle un lugar. Exacto, porque el primer paso además es hacerse cargo, ¿sí? Esto no es que voy a decir por la vida, qué sé yo, y elijo siempre mal. No, bueno, así que fíjate. Podés arrobarnos y contarnos qué es lo que viene, si siempre venís juntando casados. Claro. Si siempre venís juntando chicas que tienen novio, si siempre venís juntando psicópatas, locas, gente que te manipula, lo que sea, que haya un patrón, si hay un patrón y un, como dice mi papá, que por ahí lo dice a veces, un piojo es casualidad, dos son mala suerte, tres sos un piojoso. Exacto. Una frase que encierra tanta sabiduría que me da calambre. Sí, esto es como como resumiendo, sería para todos aquellos que en este momento están pensando, ¿puede ser que siempre me pase a mí? Sí. No. Escuchaste el programa y escribinos y contanos. Escribinos y contanos, Susi, el pueblo entre pitufresas, ¿rueda y aclama cosas? Nos dan recibimientos muy hermosos. Por ejemplo, creo que nunca extrañé tanto a Villa Cariño, se sintió muy larga esta semana, dice Amilcar, nuestro amigo. Por Hola, fin, Amilcar. Domingo a las 23, nos vuelve a repetir el momento más parecido a lo que solía hacer, estar enamorada de la persona correcta. Empieza Villa Cariño. Es un genio. Esa cortina de mi alma, Rodilla Cariño, buenas noches mentores, Alejandro Jab Germanota. Llegar de viaje y prender rápido la compu para escuchar Villa Cariño y así un montón de buenos recibimientos que agradecemos mucho con este besito. Como le encanta mandar besitos. Bien. Estoy muy besucada. Hoy vamos a estar hablando de todo esto. Tenemos a Astromostra con Gael García Bernal. Como lo confundí el domingo pasado. Y tenemos parafilias, un par bastantes hoy. Sí. Y en el próximo bloque, Amorpedia con un galán. Pueden googlearlo. Sí. Es arroba Mariano Tenconi. Sí, un galán. Y bueno, después vamos a pasar las fechas de las cosas que pueden ir a ver de él. Y vamos con con nuestro primer tema, es Rhythm and Blues puro, hijitazos y enciclopedia musical básica de Girl Groups, Diana Ross and the Supremes, con un tema que fue un chartbuster o un escalador hasta el número uno. Este tema les va a hacer bien, es para empezar la compota musical, como quien se toma el primer vasito de aguas en ayuna en la mañana y el intestino empieza su viaje así. Come See About Me por Diana Ross and the Supremes. La evolución ha dado un gran salto adelante. Para todos los terrícolas, está sonando Cíclope Radio. Una máquina prehistórica perfectamente diseñada. Los dientes como sables del gorgonópsido han herido al escutosaurio. Ahí estamos con Marina, todo lo que da, que acá la medicación le estaba pegando bien y estaba cantando algo bien arriba. Bien, volvimos con nuestra sección donde... ¿Cuántos tomos tendremos ya? No son 29 como programa. No, pero menos pero dos o tres. Sí. Más de 25 seguro. Sí. Y con unas personalidades que te digo que cuando termine el año y haga un rejunte me voy a poner un collar de laureles. No, y además estamos el último contentos. Programa es tipo hacemos un refrito, yo no vengo, te aviso. No. No, no venimos el último. No. Pero pará. Ya lo decimos. No, y aparte está la fiesta, bah, una locura. La fiesta. Pero escúchame. Yo no soy de los programas Odiámosla. Que hacen fiestas, yo tampoco te hago fiestas para juntar plata. No. Prefiero hacer la calle antes que hacer una fiesta para juntar plata. ¿Qué opinan plata? Los cariñitos de que hagamos una fiesta de Villa Cariño de fin de año? Que es una idea que estoy barajando. como cabeza productora del programa. Un Villacariño Fest antes de que termine el año, pero quiero ver si si traemos nuestros 10 amigos, no. Si claro. se copan si y lo hacemos en el departamento. Si viene Freddy desde el Caribe, sí, claro. ¿entendés? Che, si hay la gente música va a ser excepcional, pero van a tener que bailarla porque ellos saben que del 69 no te paso. Si hay gente escuchando de otros países en este momento, también estaría es bueno que momento que de decir su frase digan. Célebre. Y otra cosa que iba a decir. Yo les quiero pedir un favor. Sí. En mi programa no se toma mate. No, en tu se programa toma no se toma mate en el corto. En vivo en yo gente corto. Tomando mate. No. A mí no me lo está diciendo. Yo, no quiero decir a quién, pero somos tres. A mí tampoco. Pero quería decir esto que me parece que es muy importante. Estoy muy contento de poder tomar un mate, porque me voy a acercar a la situación. Somos... Y también estoy muy contento de que esta noche haya cantado por primera vez en nuestro programa Diana Ross. Eso como es para de devolverte mal lo del mate. Eso es mal compañero. Está bien, mientras usted siga chupando el mate con esa presentemos al invitado que lo tengo en sala de espera, por ya favor. Voy con esa cosa gauchesca bucólica que usted me está manejando litoralenia al pedo, totalmente. Che. Yo voy a seguir siendo Diana Ross. Bien. Bueno, estamos con un nuevo tomo de Amorpedia. Este mes es de teatro. Lo siento, tuvimos a Maruja el domingo pasado. Y hoy, ya saben, los cerebros más brillantes de Buenos Aires, quizás algunos los conocen, otros se los presentamos nosotros. Y cerebros que nos gustan de la ciudad, no porque sean nativos, sino porque están aquí en este momento, eligen para nosotros en su tomo de Amorpedia un libro, una película y un disco, banda o canción para explicarnos y referenciar qué es el amor para ellos. Si tuviéramos que explicarle a un extraterrestre o enviáramos en una sonda a la luna el concepto amor, ¿qué pondríamos? Y hoy tenemos un dramaturgo y director brillante, otra perla prolífica y prolífera de nuestra generación teatrera y un genio que se llama Mariano Tenconi Blanco y lo tenemos en línea. Buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por los halagos. Buenas noches, buenas Mariano. Buenas noches, Mariano. Bueno, es así, es lo que dice la gente del ambiente del teatro, se sabe. Lo sabemos. Me habré hecho querer. Te hiciste querer... Que no es poca cosa ya. Y No. Después de que nos des el tomo, repito tus fechas de, sobre todo, las dos obras que estamos, que la gente puede ir a ver tuyas ahora, y todavía van a seguir en función por más tiempo, ¿no? Sí, hasta fin de noviembre ambas. Perfecto. Bueno, entonces vamos primero con tu tomo, porque él fue un alumno muy aplicado que me pidió que le explicara en la semana, no se colgó, si se colgó no se notó. No. Y queremos saber qué elegiste para contarnos, para Mariano Tenconi Blanco, ¿qué es el amor? Sí, soy bastante obsesivo con todo y bueno, no pude evitar serlo con esto también, como de pensar bien las cosas, etcétera. Son los Amorpedia que más valoramos igual, Mariano, ¿eh? Sí. ¿No existe otra manera de ser dramaturgo que sin ser muy obsesivo en los detalles y en pensar todo mucho? Y sí, además yo pienso, o intento por lo menos poner a pensar que para el actor, yo pienso que si yo fuera actor, lo mejor para poder confiar en el otro sería saber que el otro es un obsesivo, porque digo, bueno, si es un obsesivo es menos probable que me haga hacer algo que no esté bueno. Tenés razón. Totalmente, sí. No, y estudiaste teatro, pero no te considerás a vos mismo como actor porque no te dedicaste puntualmente a eso, sino que exploraste más el mundo de la dirección y de la dramaturgia, ¿no es cierto? Claro, pero... sí. Además lo padezco muchísimo la actuación. Digo, ¿no también me peleo con la dirección? ¿A los actores? No, al contrario, los amo un montón, pero me odio a mí mismo actuando y me odio a mí mismo cuando decido actuar. Por ejemplo, hace poco para Montevideo, que es otra emisora que ya no está en cartel, y acepté hacer el reemplazo porque era como una forma, bueno, de que el proyecto sigue estando, de un viaje de un actor, bueno, poder seguir haciéndola ese viernes también. Y sufriste. Estuve toda la semana diciendo, ¿por qué acepté haber...? Pues, digo, no entendía. Y invité gente para no cancelar, porque si no, el viernes a la mañana hubiera dicho, no la hago. Wow. Pero bueno, ya después me daba vergüenza y salí a actuar. Y encima me pasó, obviamente, lo que no tenía que pasar. O sea, primera escena, me olvidé la letra... Y al que la escribió, al que la escribió. Sí, que me la sabía de memoria de decirla estando en la cabina. Y segunda escena yo tenía que entrar con un mate y soy muy torpe y se me cayó el mate. Entonces después que se me cayó el mate en la segunda escena dije, listo, ya está, ahora puede pasar cualquier cosa porque ya todo lo malo que pueda pasar me pasó en 3 minutos. Ya está, pero a todos los actores nos pasa eso, pasa que después nos gusta estar ahí, pero claro, cuando te das cuenta que después no viene eso y que sos más feliz abajo y dirigiendo, hay que ir por ahí. Sí, absolutamente. Hay que ir por ahí. Bueno, Mariano, ¿qué elegiste? Bueno, empiezo con libro. Elegí un libro, no sé, quizás es medio nerdo, medio friki. El eso libro queremos, queremos lo que sea que a vos te guste. Es lo que estamos buscando. Buenísimo. Porque empecé como dice el leitmotiv de mostrarle a un extraterrestre o lo que sea que es el amor, pensaba que, bueno, una buena forma de empezar hablando del amor para mí es cultivando el amor por uno mismo. Además me parece que funcionan mucho mejor las relaciones cuando uno está enamorado de alguien que ya se ama a sí mismo, porque hay como, digo, es más probable que uno pueda amar a alguien que ya se ama a sí mismo. Que no, perfecto, implica ser un egocéntrico, un ególatra, o no reconocerse los errores, o no querer mejorar. Implica simplemente estar haciendo de uno mismo lo que uno quiere ser. Te amamos. Estamos todos mirándonos, porque eso es a lo que apuntamos cuando logramos sacar la espuma del amor Hollywood. No. Exacto. Como va por ahí. Así que bien, seguí. Entonces, bueno, misoginia, esa parte que tiene, siendo un poco indulgente con ello. Un libro que me gusta mucho es un libro que es de filosofía, aunque está escrito como si fuera literatura, que es Así habló Zaratustra de Nietzsche, y que para mí fue bastante educativo en el sentido de justamente querer hacer de mí mismo lo que quiero ser, que por supuesto es siempre un camino y nunca sucede, y por supuesto hay altibajos y hay días que me despierto odiándome profundamente y hay días que siento que soy un genio, y el resto de los días que son los más normales, nada, sé que hago algunas cosas bien y otras mal. Pero ese libro me gusta mucho, vinculado a eso, como al camino, incluso un poco solitario a veces, pero el camino de, como dice Nietzsche, de hacer de uno mismo una obra de arte. Y eso también está bastante vinculado con una obsesión mía que tiene, que después cuando hable de la película va a volver, y seguramente vuelva varias veces más, siempre que hablen conmigo, es vinculado también a qué lugar tiene el arte o la ficción en la vida, que para mí, lejos de tener que representar la vida o lejos de ser una especie de buen momento que tiene la vida, el arte, para mí al contrario, para mí el arte es lo que modifica mi vida y lo que hace que mi vida sea mejor. Sí, entonces, querer hacer de uno mismo, querer hacer de la propia biografía una obra de arte, para mí es como empezar muy bien, y me parece que yo me enamoro más fácilmente de gente que esté en ese camino. Nos encantó. Sí. Uno de los mejores libros de elegidos, sí, pues, por sobre todo por la manera de explicárnoslo, y a la gente que nunca lo leyó, no sé qué están haciendo. Es una buena introducción a Nietzsche, además. Es un libro de lectura bastante fácil para hacer él, digamos. Nos encanta. Sí. Bien, sigamos con tus obsesiones. ¿Y qué elegiste en canción o banda o película? Bueno, voy con película. No, sí, sé, quizás la hayan elegido mucho, porque pensé, dije, bueno, es como muy obvio elegirla, pero por otro lado era como no ser sincero conmigo mismo si no la elegía. Eso es lo que queremos, todo eso. Porque, buenísimo, porque es algo que es una película que fue absolutamente importante o trascendental en mi educación sentimental, y es Annie Hall de Woody Allen. Llora la gente, claro, acá. Acá la gente está lagrimeando. Sí, es que necesitamos los huevos, como dice el chiste, sí. Alguien la puso ya, pero siempre es buena ponerla de nuevo. Pero hace mucho que Woody Allen sirve, sí, siempre. Exacto. Sí, en mi caso puedo como intentar justificar un poco más. Sí, sí. Y claro, lo hago para justificar, en realidad para justificar la falta de originalidad. Y es el momento en el cual Woody Allen, después que su relación con Annie disfunciona, hace una obra de teatro en la cual la relación sí funciona. Sí. Y eso es una gran metáfora de mi vida, porque es lo que hago casi siempre. Hago obras de teatro para sanar las relaciones que no me funcionaron. ¿Y cómo las solés pasar a algo mejor o las destruís y haces híbridos donde tenés alguna tendencia? ¿Sos más vengativo con las obras de teatro o más idealista en hacer como cosas que te hubieran gustado que fueran? ¿Una tendencia hacia dónde tenés? No, mi tendencia en verdad es como si fuera a sanar, como a tomar lo bueno que hubo de la otra persona y, no sé, como si me ayudara a ser un poco más comprensivo, que en la vida a veces me cuesta porque juzgo todo de mis parámetros, pero cuando, no sé, es algo que quizás enseña el teatro, y es que, bueno, al escribir un personaje, si existe ese concepto, uno tiene que un poco ponerse desde ese lugar y intentar entender el mundo de cómo lo vería ese personaje, uh-huh, por más alejado de los seres humanos que sea. Entonces, un poco cuando escribo algo y lo estoy escribiendo contra una relación que tuve en el pasado o en el presente, eso me hace como, bueno, simplemente quedarme con lo bueno y ya está, y lo malo sacarlo y ya está, será parte de otra cosa. La gente que no hace algo artístico, ¿no? Siempre me causa mucha curiosidad, y la gente lo hace, sublima de alguna manera, transforma eso en algo, aunque sea un bizcochuelo. Sí. El gran sublimador es el consumo en general. La gente que no tiene vocación busca cambiar de trabajo para que le aumenten el sueldo, comprar un auto más caro. Sí, claro. Hasta personas se consumen en ese tren, sí, en ese trajín. Cualquier cosa con tal de no pensar en uno mismo. Bien, entonces tenemos a Annie Hall, y no paramos de interrumpirte, tenemos el síndrome Legranesco a la máxima, sí, potencia. Yo estoy esperando el disco para ver si me enamoro para siempre o puedo pasar a otro. Susi, por favor. Perdón. Sigamos, Mariano. Empezó con Nietzsche, siguió con Annie Hall, me está matando. Bueno, le debe ir muy bien con las chicas, con esas cosas también deben tener, claro, su... Siga, están testeadas, ¿no? Están testeadas, sí, claro. Esto está hecho a propósito. Sí. Esto lo guionaron, querido. Seguí, Mariano, perdón. Bueno, no, igual para mí está buenísimo que me interrumpan, ¿eh? ¿Sí? Supongo que porque tengo la misma tendencia, entonces no puedo menos que valorarlo. Y respetarlo. Bueno, estábamos en Annie Hall porque nos estabas contando... Ah, que haces eso con las obras de teatro como hace el personaje de Woody Allen, Albie, con la obra donde funciona todo bien y está esa Annie ideal en la obra. Sí. Bien. Y en disco, canción o banda, podías elegir lo que quisieras. Sí, y en disco me parece que tampoco fue muy original... Pero elegí un disco de Lennon con Yoko Ono, digo, no fue el original porque elegir esa relación es como, bueno, un poco No te creas, nadie lo había elegido antes. No dijo cuál todavía. Yo elegí Milk and Honey. Okay. Hermoso. Nadie había elegido eso. Que, bueno, me pasa otro de mis fetiches, digamos, vinculados al amor. Uno es el relación entre, bueno, o sea, uno fue el amor con uno mismo, el otro amor con ficción. Y el tercero, si se quiere, sería como la relación entre amor y política. Ah. Entonces un poco elegir a Lennon se vincula directamente con eso, con una especie de militancia amorosa que tenían ellos. Eran como compañeros de militancia en cuanto a sociedades políticas, que las defendían juntos, pero también había como algo medio de militancia del amor y para mí está bastante bien expresado en ese disco, que además es un disco que estaba como medio work in progress y bueno, Lennon fue asesinado. De hecho, mi tema favorito de ese disco, o uno de mis temas favoritos, es Grow Old With Me. Y, que nunca no se pudo. Claro, que no se pudo. Y que la grabación es casera en la casa de ellos, justamente en un mes antes de que a John lo asesinen. Ahí estamos escuchando de fondo Milk and Honey. Buenísimo. A ver, así ilustramos este momento. Me pone triste siempre que escucho las cosas de ellos dos. Y nuestro operador, que es genio. Claro, pero es que en cierta forma también le hicieron un beneficio como a la historia del amor. Digo, no podía haber seguido. O sea, es horrible, no estoy diciendo que o sea, es horrible lo que pasó. Fue una cuestión política que lo asignaron a él. Hubiera sido hermoso que él haya vivido muchos años más. Es como Marilyn vieja. Claro, pero efectos del amor me parece que... Es más místico. Que es como justicia, es como Romeo y Julieta, digo... No sé, como que el tiempo, no digo que el tiempo lo destruye todo, pero como que si el tiempo hubiera seguido, no sé, se hubieran vuelto más humanos, me parece. Son historias en donde quizás la muerte incluso forma parte de ese gran amor. O esa ya gran después historia. Sigue humana Yoko con los discos que haces, que son como un alarido de platos rotos. Bueno, ahí tenemos a Yoko Ono ahora por ahí. Eso es opinión personal, no tienen que estar de acuerdo. Claro. Sí, totalmente. Estamos todos tan de acuerdo. Ya confirman que lo aman, entonces, a la mesa. Sí, ya lo amo. Bien. Bueno, Mariano, entonces teníamos de canción Milk and Honey de Johnny Yoko. Hermoso. Sí. Bueno, y ahora, esperen que quiero recomendar esto. Yo iba a leer un poquito para resumir a la gente qué son, pero mejor que lo digas vos. Sí. Pueden ir a ver los domingos a las 9 de la noche al Club de Teatro Elefante. Que quedan Guardia Vieja 4257. Ahora vamos a tuitear estos datos. Pueden ir a ver Lima Japón Bonsai. ¿Qué es Lima Japón Bonsai? Lima Japón Bonsai, bueno, yo estoy haciendo una serie de obras que una se estrenó en 2011 y la otra, la segunda, es Lima, que versan sobre el tema del amor y la política, que se llaman Canciones de Amor para Hacer la Revolución. Hermoso. Y esta es como una segunda entrega que sucede, bueno, todas suceden en algún país de Latinoamérica y tienen vinculación con algún hecho político de Latinoamérica. Esta sucede en Perú y toma el hecho de la toma justamente de la embajada de Japón en Perú. Pero en nuestra historia lo que sucede es que es un chico campesino que secuestra a la hija del embajador de Japón en Perú. Hermoso. Y es una historia de amor. Sí. Bueno, eso lo recomendamos. Ahora vamos a tuitear donde pueden reservar. Eso es domingo a las 21 en el Club Elefante. Y quiero decirte, amo, que yo eso sí lo voy a leer porque yo lo leí. Y es muy difícil que cuando lees algo sobre una obra de teatro la quieras ver, porque nunca se hace como... hace mella con lo que es. Pero esta suena tan bien que da ganas. Una joven se enamora de un hombre que ve por azar en un accidente automovilístico. Comienza a escribirle cartas de amor que la esposa del hombre captura y que serán fuente de inspiración para la escritura de su diario íntimo. Y hay oraciones espectaculares que ya son títulos en sí mismos, como "El amor es un invento de las mujeres", "El amor no es real", "Quiero decir algo del amor que nunca hayas escuchado pero sé que voy a fracasar", "Soy tan pero tan ignorante", "Hoy noto que te amo", "Te amo y nadie más que una mujer sabe lo que eso significa", "Quiero que me digan te amo, quiero decirte amo". Esto está los viernes a las 11 en la Casona Iluminada, que es Corrientes 1979, Corrientes y Ayacucho. ¿Qué es "Quiero decirte amo"? Que suena tan bien esa reseña. ¿Y a dónde vamos a ir? Bueno, todas esas frases son frases de la obra. Esas es como, bueno, como dice un poco la reseña, una chica ve un accidente de auto, es un señor, se enamora de él y empieza a escribirle cartas. Y la esposa de este señor captura esas cartas y escribe un diario íntimo. Entonces, de lo que se ve en la obra, digamos, es una actriz que representa a la que escribe las cartas, dice las cartas o actúa las cartas, y la otra actriz lo que hace es actuar sus diarios. O sea, como que no hay escenas. Los textos de una son cartas de amor y los textos de otra son diarios. Y, bueno, digamos, la dificultad como director fue hacer que sea teatro algo que en verdad es meramente literatura y en tal caso, si fuéramos más ortodoxos, quizás ni siquiera literatura, porque es como la literatura de la intimidad. Sí. Entonces fue un muy buen desafío que estuvo bien llevado a cabo por las dos actrices, que son muy buenas, y por dos músicos en vivo que bueno, le ponen el costado de espectáculo a esto que de otro modo hubiera sido muy complejo montar. Bueno, el viernes que viene vamos a seguir nosotros, ya está decidido. Sí. Perfecto. Bueno, ahora ahí les vamos a tuitear a todos para que vean a dónde pueden llamar y reservar para Lima Japón Bonsai. Quiero decirte amo. Y muchas gracias por habernos atendido y dejarnos tu tomo de Amorpedia, Mariano. Y a ustedes, son encantadores y seductores y fue un gusto. Ay, gracias. Que duermas, Mariano. Bien, feliz domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Chao, gracias. Chao. Hermoso tomo y recomendamos estas obras porque, sí, digo, pueden ir a ver a Alfredo Halcón y a Norma Leandro, ellos van a seguir ahí, pero hay montones de cosas nuevas que están pasando en esta ciudad y hay nuevos dramaturgos y nueva gente. Un gran tomo que además, aunque él estaba preocupado por ser original o no, ha sido un tomo bastante, bastante original. Bastante original. Un tomo muy sensible, ¿no? Me encantó. Sí. Me gustó mucho. Bien, ya lo mandamos a la luna en una sonda y ese fue nuestro tomo de Amorpedia de la noche. Momento de noticias, aquí, en Villa Cariño. Twitter trae mala suerte para el amor. Al parecer, los usuarios activos de esta red social trasladan la limitación de los 140 caracteres a sus noviazgos. Según un estudio, aquellos que la utilizan todos los días tienen una tendencia a las relaciones cortas. Las relaciones románticas de los usuarios activos de Twitter son cortas, de acuerdo con la investigación, no se mantienen por el mismo periodo de tiempo que las del resto de la población. Según un estudio de la página de citas OkCupid, aquellos que utilizan Twitter todos los días tienen una tendencia a las relaciones cortas y el problema empeora cuando esa persona crece. Aquellos usuarios de más de 50 años perduran alrededor de los 15 meses en una relación, mientras que aquellos que no utilizan esta red social llegan a más de 17 meses. OkCupid se ocupa de analizar los datos que reciben en su página y publican gráficos sobre los hábitos sexuales de sus millones de usuarios. Esta página determina la compatibilidad de las citas basadas en cómo responden cientos de preguntas. La relación de un joven de 18 años de edad que utiliza Twitter es de unos 9 meses. Minutos de la hora 23 en la República Argentina. Aquí en Capital Federal la temperatura 16 grados, la humedad del 88%. Estas fueron las noticias, aquí, en Villa Cariño. Escalofriante. Dato escalofriante. Dato escalofriante. Cómo salir de eso, cómo seguir tuiteando, cómo saber que esa reducción de caracteres también quizás sea una reducción de tiempo vital que tendremos en una relación amorosa con otro individuo o quizás otro usuario escondido tras el avatar de un simple bulto o un pingüino. Claro, claro, porque claro, uno se va acostumbrando a que la vida está reducida a 140 caracteres. ¿Y para qué vas a salir más y de claro, 140 días? Te encontrás con una persona en la calle y hablas 140 caracteres nomás. Mira, te pido mil disculpas, pero no te puedo hablar más porque se me corta esto. Bien, vamos a ir a una canción, porque no quiero que nos distraigamos, porque creo que como tanta gente, como en el domingo pasado hablamos de que sufría la sociedad, todos sufrimos la sociedad. La sufrimos todos. Sufrimos la sociedad y la sociedad, se sufre la soledad y no se lo considera un valor, también sufrimos los que creemos, bueno, yo no, me incluyo para que no se sientan tan solos, que siempre elegimos mal, que nos pasa, no, pasa la lluvia, pasan los artistas, pasa todo y vos estás eligiendo mal. Así que nos queremos meter a eso directo, pero antes vemos una canción porque no podemos vivir sin nuestra compota musical. No. Vamos con una canción de 1966 de estas jamaiquinas, newyorkinas, que son The Toys, con esta canción que habla de que es espectacular la letra. Habla de que sos un soldadito de juguete y que te están matando en serio, que sos un cowboy de verdad, que te están cagando a tiros y que alguna vez su voz fue música, pero ahora es un horror y que ahora sos su ex y que esos juegos de niños se convirtieron en algo espantoso y sos como un juguete que todos los juegos hicieron verdad y te están matando en un bang bang. Vamos con The Toys, con su canción Baby Toys. Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you've done, kid. ¿De dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Y así expulsados en el trabajo de parto que hace cada idea, cada neurona al sacar una idea, como los cachogos del pensamiento que se encuentran dentro de la alma mamá de los devaneos del corazón. ¿De dónde venimos? Bueno, muchas personas no son capaces realmente de decir o explicar qué les llevó a enamorarse y elegir como pareja a una persona en particular entre todas las personas que hay. Imagínense el mundo como un juego quién es quién, donde uno se queda con una fichita sola, a menos que vivas en poliamor o no tengas moral y seas libre, Dios te guarde. Pero en general se elige de a una, ¿no? Entre todas las personas que hay, a vos te gustan. Solo tetonas, solo morochos, solo altos, barbas sí o sí, abogados nunca, actrices jamás, solo de la cole, bosteras ni muerto, lo que sea que te guste. Simplemente sentís una atracción especial a esa persona y muchas personas no pueden explicar claramente qué es lo que te gusta. Decís que son esos rasgos, por eso son solo el identikit, la cáscara. Atrás de eso se encuentra una verdadera persona. Y si te resulta difícil y descabellado, como es que hay gente que no puede explicar por qué ama a una persona, es más descabellado y difícil la gente que no puede explicar cómo se enamoró de alguien que terminó siendo la persona equivocada, o un hijo de puta, o esa psicópata, debido a la relación que claramente se volvió conflictiva y dolorosa. No obstante, bueno, muchas personas, al romper una relación insatisfactoria, vuelven a enamorarse de una persona muy similar, de vuelta a su expareja, y vuelven a repetir el mismo patrón que te convierte en un piojoso. Y los mismos problemas, y los mismos conflictos, y otro hijo de puta, y otro loco de mierda. ¡Viva! Ya los tengo todos. ¿Qué me gané, decís? Nada, mi amor. Un programa de radio. Claro, te das un programa de radio o nada, o quizás te ganaste la posibilidad de enfrentarte amigablemente. Siempre hablamos de que el enfrentamiento con uno mismo es como verse en pelota frente al espejo. No lo vas a romper pegándole porque te vas a cortar. Claro. Es eso, enfrentarse a uno mismo y mirarse en pelota frente al espejo. Si le pegas una patada, te cortas el pie. Pero si lo mirás, quizás puedas enfrentarte a tu terror a la soledad, a tu ansiedad por cumplir diversos mandatos. Vas a tener que curarte de experiencias vividas tarde o temprano, porque esas experiencias que tempranamente viviste seguro originaron ese modo de relacionarte mediante el sufrimiento o también una marcada disminución en el rendimiento laboral, no sé, está todo mal y bueno, elegís mal otras cosas en lo académico, te olvidaste de cuidarte a vos mismo y tu autoestima, digamos, que es nula o está muerta o en coma, va. Y estas son algunas de las características, algunas, que definen a las personas que más de una oportunidad, o sea, el reincidente, que se tropieza con la misma piedra y se enamora una y otra vez de la persona equivocada, y uno peor que el otro. ¿Qué dicen los señores y señoras de delantal blanco? De delantal blanco y título de universidad, chi. ¿Qué dice? Y me exclamo. La universidad. Universidad, no sé, de Brasil. Digo, la gente de la ciencia, ¿qué opina sobre estos que siempre eligen mal? Bueno, ¿qué dicen ellos en principio? Dicen que suelen ser personas más influenciables, ¿sí? Que al inicio de la relación rápidamente idealizan a la pareja. Late. Bueno, claro, late. Lo ven perfecto, totalmente complementario, late. Y dejan pasar de largo cualquier indicio que vaya indicando lo contrario. Late. Claro, es como, che, mirá, me parece que está un toque loquito, no es creativo. No, el lo loco te va a matar, no. Te va a prender fuego. Si se repite, es siempre una señal de que existe una carencia afectiva profunda, ¿sí? Vamos a repetir esto. Si todo el tiempo elegís mal estas personitas que en la realidad parecían estar un poco loquitas, pero no, bueno, es una señal de que quizás tenés una carencia afectiva profunda, con sentimientos de desvalidez y baja estima de sí mismos, ¿sí? Bueno, temen a la soledad, experimentan inseguridades marcadas, sobre sus posibilidades de encontrar a alguien que los quiera y que permanezca a su lado. Bueno, esto al menos lo sostiene la psicoanalista Adriana Martínez, que es una coordinadora asistencial de la Fundación Buenos Aires. Los especialistas en general recomiendan, ellos dicen que una terapia puede ser útil para ayudar a tener una elección un poco más saludable y un poco más feliz, ¿sí? También es verdad que tampoco no hay nada que asegure nada en el amor, pero bueno, al menos vas a tener una elección un poco más saludable y más feliz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos dicen que el análisis lo que va a permitir es hacerse las preguntas apropiadas, ¿sí? En relación a ese modo reiterado que tienen de exponerse a situaciones que los hacen sufrir y además lastiman, ¿sí? Por otro lado, la licenciada Silvia de Gracia explica que, ella dice lo siguiente, lo que una terapia psicoanalítica puede proporcionar en este particular es poder pensar desde la implicación personal en las elecciones en general y en particular en la elección de pareja, ¿sí? Se centra más que nada en lo que es la elección de pareja. En el tratamiento este, ella dice, se va a desplegar en la transferencia con el analista, esa modalidad de vinculación, lo que va a permitir analizar allí mismo estas situaciones conflictivas, siendo esto parte de la experiencia del análisis. Esta problemática, y con esto termina, puede ser tratada en una terapia individual o también puede ser una terapia de pareja, según lo que el terapeuta considere más adecuado. Y esto está... No, iba a decir esto, que es muy importante esto que plantea, que dice que el análisis en este tipo de situaciones... lo que hace es desplegar, como que arranca primero con una transferencia que hace el paciente sobre el psicoanalista. Y que eso mismo empieza, como empieza a generar ese vínculo, empieza a generar ese mismo vínculo, como de verlo perfecto, y que con el analista. Entonces, ahí mismo es donde empieza el análisis. Igual es un clásico ver como un ídolo a tu analista, enamorarte, querer besarlo. Sí, todo esto hablamos que salimos del episodio de un loco que te haya tocado, una psicópata. Ya cuando hay un patrón, que vos ya sabés, estamos hablándote a vos. Pero bueno, yo desde lo aprendido en mi doctorado de psicología a distancia, que me llega todos los jueves con un flan y un tomo, perfecto, me orienta a decirte que quizás las personas tienden a relacionarse con sus parejas en la edad adulta en un modo similar a cómo aprendieron a relacionarse con sus propios padres en la infancia. Esto te lo digo yo con mi doctorado que me llega por carta a mi barrio. Por ahí, si sos de otra universidad... Puede ser más... Te llega otro. Es más evolucionado, sí. Pero en general, si las relaciones en general con tus padres o de tus padres fueron sanas, equilibradas y, entre comillas, satisfactorias, quizás podamos mantener relaciones igualmente satisfactorias. Lo cual, bueno, muy positivo, todo muy lindo, muy rico. En cambio, cuando las relaciones con nuestros padres o de nuestros padres fueron insatisfactorias y conflictivas... Lamentablemente, como somos animalejos que corremos en un prado, que son un prado cercado con las cercas que son nuestros padres a veces a nivel referencias, sí, tendemos a repetir estos patrones en relaciones. Porque esa relación de nuestros padres creó una serie de miedos y necesidades insatisfechas que podemos llamar como que dejaron asignaturas pendientes, temas no resueltos, que todo el tiempo una persona puede sentirse inconscientemente empujada a revivir. Esto es una locura, pero bueno, así funciona la cabeza. Pero pasa muchísimo eso, sí. A revivir todo el tiempo relaciones de pareja como un modo de superarlo, ¿entendés? En el ámbito jurídico se diría sentar precedentes. Sentar precedentes. Es algo que vos ya tenés adentro tuyo. Mi mamá, ponele, las que dicen, mi mamá, mi papá lo corría por todo el barrio porque era un mujeriego, hasta que se casó con ella. Y sí, quizás estás juntando un par de hijos de putas, vos también tratando de volver a repetir eso. Para ver si vos lográs subsanar algo así. Te doy, es un ejemplo de psicóloga de barrio como soy yo. Quizás son segundas oportunidades para que al fin salgan las cosas de otro modo. Entonces, quizás se eligen inconscientemente parejas con quienes vivir situaciones similares a las que viviste y las que recordás y son en la capa brownie de lo que es una pareja en tu cabeza porque así lo viste en tu infancia, ¿no? Así que te vamos a dejar unas preguntas para que analices patrones y miedos a la hora de relacionarte con los demás. Si sos fóbico a la terapia, ya te las habrán hecho. No, si sos fóbico a la terapia, así te las hacemos nosotros. Si vas a terapia, ya te las habrás hecho. Sí. Pero bueno, para tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá en tu infancia? ¿Cómo fue la relación con tu papá? ¿Cómo han sido el resto de tus relaciones? ¿Y qué semejanzas guardan con tu relación con tus padres? ¿Qué conflictos y problemas suelen aparecer siempre en tu pareja? ¿Qué miedos tenés que también suelen aparecer siempre y no son tuyos y por ahí son de tus padres? y chequear si justamente si hay algún patrón que guarde semejanza o que esté tratando de ser totalmente opuesto a tus padres. Y en base a estas respuestas se pueden sacar un par de conclusiones. Sí. Ojo, a una cosa que queríamos aclarar también. Tampoco se trata de echar la culpa a los padres de todos los males, menos hoy que es el Día de la Madre, no es el mejor día para hacerlo. Pero es bueno en realidad chequear con qué nos queremos quedar de ese vínculo o qué es lo que nunca queremos imitar y empezar a trabajar en eso, ¿sí? Quizás lo más importante acá con esto es ¿cómo se forma la figura del afecto en realidad cuando uno está en la infancia? ¿Y qué es, si ese modelo es el que uno va a salir a buscar afuera después? Bueno, nosotros decimos muchas veces acá y repetimos que la vida consiste en arder en preguntas, sí, pero procura también que las respuestas sean como ese oxígeno que mantiene viva esa llama, ¿sí? Para arder en un buen fuego, digamos, no lo ahogues. Cualquier pregunta que te haga desenredar tramas en tu cabeza es bienvenido, ¿sí? Sí. Todo menos cosas espantosas como, esto presta atención porque no lo vamos a permitir hasta la altura de la soirée, no. Mira cómo te lo digo. Cómo decir que es tu destino, ¿sí? Que está escrito, que yo me voy a morir sola o me voy a morir solo, que no tengo suerte en el amor, que el amor no existe para mí, que lo mío es mi carrera, no es el amor. Yo no nací para ser amado o para ser amada. Presta atención a esto. A esta altura de la ciencia no podemos permitirte estos conceptos, digo bien. Mala suerte en el amor, ¿qué cosa? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué cazo, Mira, cual plomero de vocación, que no es el plomero que sabe hacer todo, ¿entendés? Que es herrero, es cerrajero y es plomero, sino el plomero que decide ser plomero. El plomero de vocación, cual fetichista del destape, te escarba la cacona, analiza la mierda y saca de la cacona tus ideas pedorras, las tuyas, las mías, las de él. Así que deja de echarle la culpa al prójimo, hombre, mujer, gallina, conejo. Si siempre atraes al ser equivocado, hasta el hámster que entra a tu casa, una laucha en invierno, va a estar fallada. Sí. Y eso es porque envías simplemente el mensaje equivocado. Esto es una ecuación básica. Si atraes al ser equivocado, es porque siempre envías el mensaje equivocado. Exactamente. Ya hay que asumirlo y ponerle nombre. Hacete cargo. Así que presta atención porque seguramente, mal o bien, torcido o derecho, estás haciendo alguno de estos errores. Error número uno. Mami, sos demasiado exigente. Bueno, he conocido personas que han rechazado oportunidades amorosas por asuntos ridículos como, presta atención, levanta la mano en Twitter, en nuestra cuenta @chacarino, acá te vamos a repetir las vías si tenés alguna de estas. Odio que la gente use medias blancas con pantalones oscuros. Pavada. Para, yo... Bueno, papada. Gente no. Que no... Soquete de toalla, no. Y no te lo, y cuando, y si no te lo sacas... con medias, no. Depende, en Japón se usa bueno, mucho. Pero vivimos en Buenos Aires. Está bien, nosotros. Está bien. Bueno, otra pavada. Si es hijo único, yo te lo descarto, porque debe ser egoísta. Tienen razón, mírame a mí. No, pero es una pavada descartar gente por eso. Bueno, otra más. No soporto a un hombre que le gusten los videojuegos. No rompan los huevos con los videojuegos. Exacto. Te gusta, punto. Prestar atención a las cosas que sí cuentan. Lo más importante es que te respete. Y que tenga los mismos principios y valores morales que vos. O sea, eso quiere decir que crean en Jesús los dos. Digo, que para él sea lo mismo. Claro. Sea lo mismo lo que está mal. Claro. Claro, no te prendas fuego, no te pegue. Bueno. Sí. El resto lo googleás. Sí. Todo el resto lo googleás. Pero prestá atención. Lo importante no es si usas soquete de toalla. Porque eso lo puedes cambiar con el tiempo. Le puedes decir, mirá, me parece que la toalla no va para más. Exacto. Otro punto que quizás estás haciendo mal. Te estás quedando o haciendo la ciega o el sota, no sé. Pero esa o ese energúmeno te da señales de que te va a dar mala vida, pero vos insistís en darle oportunidades y justificarlo pensando que va a mejorar como una cosa, como una planta que la untás con tabaco y te crece más firme, le pones... No va a mejorar. Por ejemplo, si se tomó 30 cuba libres, y es un alcohólico quizás, claro. Hay que empezar a pensarlo. Y si constantemente le gusta coquetear con tus amigas, ya podés ir afilándote los cuernos para colgar el paraguas, ¿no? El ser perseverante en general da frutos con la actividad física, pero no con que el otro cambie, porque no es tu problema. Así que cuando se trata de la persona equivocada, tiene que ser que desde el principio te valore en el inicio de una relación. Digo, es equivocada desde el principio. No es que se va a develar equivocada. Viene siendo equivocada y vos no lo estás viendo porque estás haciendo el sota. Y no va a dejar de ser equivocada nunca. Va a ser siempre una persona equivocada para vos. Así que presta atención, porque hay banderas rojas que te van avisando. Y si estás haciendo el sota, no las ves. Sí. ¿Qué será hacerse el sota, no? El sota, mirar para otro lado. Sí, sí, sí, no, entiendo la frase. Es como cuando barres abajo de la biblioteca, pero no en la palita. Claro, ¿quién era sota? Pido disculpa por la tos. Otro error bastante frecuente. Estás muy acelerada, muy acelerada, Silvana Suárez. Estaba esperando este momento. Bueno, muy acelerada, Silvana muy Suárez. Muy acelerada, Silvana Suárez. Muy politizada. Muy politizada, Silvana. ¿Cómo era que le decían? Yo no te necesito, Silvana Suárez, para hoy tener sí. rating. Hoy sí. Ay, por favor. Bueno, cada ser humano que te pretende, lo ves rápidamente. Te pretende, me encanta, te sí, pretende. Te pretende, que te arrastra el ala. ¿Sí? Lo ves rápidamente como tu futuro esposo o la madre de tus hijos. Yo pensás, esa nariz con mi pera va a salir un monstruo, mejor no. Claro. Al toque que lo ves decís, acá me caso. Bueno, pará, banca. Bancala ahí, banca Dari. Algunas cometen la locura de decir en la primera cita, estoy buscando una relación seria. A mí no me gustan los juegos. ¿Qué sabés? El otro no tiene pito y querés salir. Claro. Y no querés nada serio con él. ¿Qué sabés si él? Cuando se saca la ropa es un Ken? ¿Qué claro, sabés? Claro, se tiene un bulto de plástico redondo. Claro. Banca un poco ahí. Bueno, cuando la mayoría de las personas captan tu... Porque esto también es importante que lo sepas. Cuando el resto de la gente empieza a captar tu deseo por atrapar, por cazar, por poseer, huyen en dirección opuesta. Sí. ¿Sí? Bueno, hay milenios de literatura, chicos, que avalan esta creencia. No espantes, no sirve. No te hagas el loco. No corras como un loquito diciendo me caso con vos en la primera cita. No sabes qué tiene abajo todavía. Tomá las cosas con calma. Primero desarrolla una amistad y deja que florezca en un romance. Y si no, bancala. Otro punto es que te rebajás, te perjudicás. Te perjudicás vos. Das demasiado y muchas veces sin que nadie te lo pida. Vos estás cayendo un asado vestido de largo. ¿Entendés? Te está yendo a la pileta en smoking, nadie te lo pidió. Estás convencido de que llenando los roles de amante, mamá, príncipe azul, padre, mucama, maestro, discípulo, acompañante terapéutico, vas a lograr atrapar el corazón de tu enamorado o enamorada. Y el otro se da cuenta de tu inseguridad porque estás babeando, estás con la baba que te cae. Y se encuentra en una posición envidiable, porque ¿a quién le amarga un dulce o gente disponible, desnuda todo el tiempo? A nadie. ¿Quién te va a decir no? Salí de mi vida, mujer fácil. No, nadie lo va a hacer. Se queda con vos hasta que se canse de tus extremas atenciones de geisha jubilada o de esclavo del sur, de esclavo del sur. Del sur de Estados Unidos, digo, ¿no? Claro. Perdón. Una geisha referencia. Jubilada fue increíble. Una geisha jubilada. Y tenés que darte un toque de importancia, ¿me entendés? Un toque de ¿viste? Es difícil extrañarte si estás siempre ahí, sin invitación. Todo el tiempo te da vuelta como Drupi. Te da vuelta y está ahí al lado. Claro, pará un poco. Entonces no queda otra que decirte ahí, te perjudicás. Yo no quiero agua. El último error, muy importante. Hoy estamos con las frases muy de ahora, muy modernas, con hacerte el sota. Y esto también lo queremos decir. El viejo y peludo, miedo a enamorarse. Sí, es el viejo y peludo. Miedo el viejo y peludo, viejo y peludo nomás. Me ponen un tango, qué feo. Siempre me ponen el tango a mí. Un día lo voy a cantar. Bueno, en el barrio se dice que solo estás dispuesto a abrir tu corazón cuando tengas la certeza, la convicción y la seguridad de que esta persona no te va a decepcionar y a romper tu corazón. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la lectura que hacemos con esto? Estás cagado de miedo y ni un poco dispuesto a tomar riesgos. Pero la realidad es que para encontrar amor o algo parecido al amor, no queda otra que arriesgarse. ¿Sí? Sí. Bueno, si ya practicaste alguno de los comportamientos anteriores, no puedes decir, tengo mala suerte en el amor como te dijimos al principio. Más bien lo que vas teniendo es un mal comportamiento en el amor. Sí, muy, te estás portando muy, muy mal. Mal en el amor. No te está pasando, ¿entendés? No es un pedo que se te escapa, estás tomando laxantes de la vida. Exacto, y antes de terminar con todo esto, vos tenías que levantar la mano con estos errores. No sabías dónde hacerlo, te lo vamos a decir ahora. En nuestra cuenta en Twitter, @villacariño. También en Facebook, si te gusta el Facebook, www.facebook.com/villacariñociclop. Nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com. y la línea telefónica el 52-72-87-99, 52-72-87-99, y si estás afuera de Capital Federal, como por ejemplo nuestro amigo Freddy, marcas antes 011. Y el pueblo corre entre pitrufresas con corazones cortados de papel crepe. Sí, pitrufresas. Anaí dice, una amiga no salía con pibes si usaban zapatillas feas. Es un clásico, yo tengo varias amigas con es ese, por esa patología. Es una un chabón con todo bien, y unas Nike Feraldi. O es un hipster muy irónico que tenés que estar muy de vuelta para entender la referencia. Que embolen. O es un loquito. Claro. O sea, Nike Feraldi. Si solo si sos gay y moderna, tiene sentido. Es increíble cómo la ropa puede cambiar un ser humano. Es que el hombre que tiene el mismo pantaloncito siempre, como un jean grande de un jean grande carpintero y una misma remerita del de loco, ¿entendés? Que claro, es algo que sabés que encontró en la calle y no es una persona humilde, sino un loco. Te condiciona, no nos engañemos. Sí. Yo recuerdo en la un dato que no le importa a nadie, pero a mí sí. Un chico que conocía en la secundaria que se vestía todo el tiempo de negro. Yo me vestía pero siempre pará, de negro. Se vestía de negro, pero como siempre usaba lo mismo. O sea, el jean y la zapatilla tenía varias repeticiones de lo mismo. La remera era igual. Clásico de la adolescencia. Yo tenía 7 vestidos iguales negros a los 19 años. Nada más te estaba, quiero decir. Estaba tan loca como él entonces. Sigo con el pitufres. Pitufresmundo. Pitufresmundo. Le quiero aclarar algo a Milcar, porque ya lo quiero a Milcar, que es que le llama la atención que hablemos tanto de caca, y quiero decirle que es uno de nuestros temas favoritos. En el mundo. Sí. Pensá que la caca es algo que tenés una fábrica adentro que lo hace solo tipo pam, pam, pam, param, param, claro, pam, pam, pam, y siempre hay obreros felices que están haciendo caca siempre. No debería contarlo, pero ayer en nuestro paseo de sábado matinal que acostumbramos a hacer, festejamos cuando pasamos por el zoológico por el olor a caca que hay. Por la variedad. Porque hay variedad, color, distintos talles, bueno. Y nada, es unas cacas que es como un... Amamos si la alguna es vez un buquet, un es un buquet porque como un vino, viste, que vas saboreando y vas sintiendo como el dejo a la barrica, a la uva de no sé dónde. Cuando pasas por el zoológico lento, con viento a favor, es hermoso. Vienen todas las cacas como en un buquet que se abre, ¿entendés? Como una mamá que huele el ramo que le llega a los hijos a la mañana al desayuno, claro. Así disfrutamos la caca del zoológico. Ven, sí. Ven. Perdón. Por favor, la traigo de nuevo porque se me va. Si la caca yo me doy. Si ustedes, un sábado, por ejemplo, a la tarde, que nosotros acostumbramos a pasear, ven tres loquitos en un auto, cantando a los gritos, cualquier cosa, gritando, me encanta el mundo, y etcétera, etcétera, somos nosotros. Probablemente seamos nosotros. Poniendo caca del zoológico. Sí, Maruja nos dice que... ¡Te amo, Maruxa! Sí, la amamos. Que se fue, abandonó una psicóloga porque no le gustaban sus aros. Upa. Y sí. Fuerte. Tendrías que ir a otra psicóloga y contarle eso. Yo también eso. Tenía una psicóloga, que no voy a dar el nombre, pero tenía un apellido que ya era para desconfiar. Se llama Sass de apellido. Le mando un beso. Me ayudó mucho, pero se vestía tan mal, que decís, ¿cómo puedo confiar en alguien que se viste así? ¿Qué consejo me va a dar a mí? Lo bueno es que yo hacía diván, entonces no lo veía. Qué suerte. Y hay alguien que también dice, perdón, lo perdí, me distraje. Yuyo, ¿dónde estás? Te perdí, te quería leer a vos. Sí, Yuyo quemado. Dice que eligió mal la primera y única vez que empezó terapia y le tocó un analista muy potro. Puntos suspensivos, continuará. Queremos saberlo todo. Todo. Ah, yo creo que con gente que te calienta no se puede hacer ningún tratamiento de nada. De y nada. Normalmente no pasa. De nada, o sea, no. Sí, Amílcar, sommeliers de caca. Sommeliers de caca. Sí. Bien, vamos con una canción, ya que hablamos de que eligen gente equivocada. Aquí tenemos a las Jolies, trajimos algo en español. Ellas son mexicanas, unas ladrinzuelas que nunca escribieron un tema. Más bien siempre lo han robado, han hecho covers y han traducido la letra. Vienen guajeneteteadas de tequila, mandando frutas y aguas frescas sobre las canciones originales, como esta canción que han cantado y popularizado The Beatles, que se llama Boys o Muchachos. Aquí tenemos la versión mexicana por las Jolies. Muchachos amigos, les vengo a cantar una tonadita que ya les va a gustar. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, vengan ya. Muchachos amigos, les vengo Vamos ya a vacilar, vamos ya a bailar, vamos, te va a gustar. Yo les prometo que es divertida. Imagínense a Marilyn tomándose ese barbituriquito de más y cerrando un ojo y otro ojo para siempre, poniéndose cada minuto más verde, más violeta y diciendo adiós, vida, adiós. ¿Por qué, Negri? ¿Por qué hiciste todo tan mal? No seas Marilyn, mucho menos si vivís en un barrio que no sea Beverly Hills. No elijas mal, en eso estamos hoy. Sí. Susi, ¿qué dicen nuestras no Marilyns, nuestros no John Jones Kennedys de las de la aldea de Pitufresas? Perdón, ya nos vamos a ir para siempre. Mientras tanto, la gente lo sigue. Vamos yendo. Qué loco cuando vayamos a recibir el Martín Fierro, ¿no? Sí, increíble. El éter. Yo voy a decirle Astra, sí. El éter, yo no. Ah, no, porque el éter. No puedo explicarles esto. Mientras tanto, la gente sigue confesando qué cosas no soporta. A ver, Susi, por favor. Yo, bueno, no importa ni hablar de mí. Dice Ana Geek. Yo antes salía solo con altos. Años pasaron y después de todo no está tan mal. No, yo altos no, es lo único que pido. Mirar para arriba, mirar para abajo, viste, no. Mi amigo personal, Germán Pay, dice... Germán Palay dice, no antes, pero después, consumado el amor, ojotas con media es la que va. Bien. Él porque tiene un matrimonio de como 10, 12 años y veo que ahí ya vale todo. Llega un momento que no da para más. Ya vale todo. Pero ahí ya te compartimos la... Y también dice, porque digno amigo mío, aguante la caca, que es algo que nos encanta a todos. Un saludo para Lean Ibarra también. Aguante besito. La caca. Un besito para Lean. Por ahí viene a un lado que nos decían cacalovers. Cacalovers. Qué hermoso. Somos. Llegamos, mamá, llegué. Nos están diciendo cacalovers. No, lo peor es que siempre hay alguien que cuando uno cree que no está escuchando, como es radio, te están escuchando. Yo debo decir que no perteneces al club. Claro, no, pero no. Realmente he participado de charlas lisérgicas, digamos, ¿no? Sobre la caca. Matías, no te huele la caca, es más. Y tampoco se la deja oler. Tampoco se la deja oler. Porque no, eso, o sea, porque no fabrica pedos para nosotras. O sea, hasta ahí igual, hasta ahí. El sumum de ahí. Nuestra relación, de mi relación, la relación que gestamos, Bimbo y yo con Matías, se va a producir el sumum cuando nos deje oler su caca. Ya lo sabemos. Sí, ese, no. Ese va a ser el hijo ese, de esta. Sí, no, ese va a ser el marido. Pero bueno, sigamos. Volvamos. La gente no le importa tanto. Sí, no. Me parece que ahí está bien. Bien. Seguimos con esto, con el marilinismo del amor, ¿no? ¿Por qué si solo querés un pibe tranca, de Rioba, que quiere lo mismo que vos, mami, terminás con un terrorista satanista? Y vos que querés una mina copada, tranca, de Rioba como vos, no, en realidad querés una mina copada, una copada como vos, abierta, relajada, terminás con la hija de Chechupando. Ah, Chechupando. Y bueno, hay para todo. ¿Por qué siempre al revés, no? Por lo general, cuando buscamos pareja, decíamos alguien maduro, inteligente, fiel, sincero, cariñoso, detallista, irresponsable, además de divertido y que nos haga reír. Pero terminamos con personas emocionalmente inmaduras, putarracas, histéricas, mujeriegos, drogones, violentos, lentejas, forros, nabos, pelotudas, conchudas, o como sea que le llamás a ese grupo, que ya es tu grupo de pertenencia, porque si ya todos tus exes o exas están ahí, es tu grupo de pertenencia. Exes o exas. Quizás sea por un par de razones a revisar, que seguro hay más de 100 por cada caso en particular, pero hoy vamos a estudiar estas. Vamos a hablar bien. Hoy vamos a estudiar estas, pero antes quería decir, qué flagelo la gente esa que le preguntan como, y cómo, qué feo que te pregunten cuál es la persona ideal para vos, pues esa pregunta pelotudísima, ¿no? Porque hay gente que dice, y que sea buena persona. Mentira, o sea, no te alcanza, además, aunque sea buena persona. Sobre todo porque yo tengo una... ¿Qué querés? ¿Una persona que sea mala? Y además, no paran de llegar cosas que la gente no se banca. Tipo, zapatos con punta cuadrada, chicos. ¿Estás indignada? Más que indignada, flasheada para bien, digamos. De que la gente pueda darse cuenta de que hay un de que uno mismo se pone los filtros. Porque, ¿entendés?, esto salió del punto en el que hacíamos referencia, que estás mirando la cáscara. Amílcar, te voy a matar, vamos a hablar en privado con las barbaridades que estás diciendo. Es esto, te estás comprando un huevo de Pascua que en realidad es un huevo duro pintado. No hay chocolate, no hay sorpresa, no hay conejo. Estás mirando lo de afuera. Y esto no decimos que te conformes con vagartos que no son de tu estilo, ¿no? Porque cada uno tiene su estilo en lo que sea, sino con que hay detalles que te están separando de encontrar a alguien que vaya a valerla, que vaya, valga, va. Y así, de esta manera, con este furcio, nos despedimos forever de esta hermosa radio. Creo que pero el mate bueno, no nos está ayudando. No. No, pero bueno, ¿en qué estábamos? En que vamos a estudiar unos casos que resumen un poco los cientos de casos que podemos encontrar en momentos en particular. ¿Sí? Vamos a empezar con el primero, que es bastante común. Se llama así, el lugar equivocado. Claro. Y esto resume todo. Tal vez simplemente es una cuestión de espacio. Pensá esto, de que estás buscando en los lugares inadecuados. Es fundamental que huyas de los monstruosones de discotecas, porque la noche te puede llegar a confundir. ¿Te suena esto? La noche me confunde. Sí. Bueno, lo que conocí, esto es muy común. Ahí salió un pedo de ángel ahí del aromatizador. Es talco del culo de Jesús. Hermoso. No me hagan toser. Es increíble, porque esta radio, ante otras virtudes que tiene. Esta radio huele a pedo de ángel. Es que es fantástico, sale como un talco, como de adentro, de intestino blanco, sí, de ángel. Sí. Bueno, volviendo a esto, lo que queríamos decir es, hablando de esto de que la noche confunde, esto pasa mucho. Lo que conociste bajo las luces de neón no suele coincidir con lo que se te presenta la mañana siguiente. Mamita querida, cuando abrís esos ojos, las rubias de mañana dicen que son lo peor que hay. Te das vuelta en la cama y decís, bueno, vino un monstruo a casa. Esos poros que la noche disimula, la mañana los dilatas por 100. Bueno, te das vuelta en la cama a la mañana, decís que bien que la pasa anoche, y cuando abrís los ojos te encontrás con gente con partes postizas, maquillaje, copados que hoy son un idiota, copadas que hoy son unas idiotas, me ponen tan bien, pero voy a continuar. Lo mejor es buscar, ¿qué es lo mejor que tenés que hacer? Buscá en sitios que estén relacionados con las actividades que suelas realizar. Si sos ladrón, no, porque vas a encontrar a alguien que viva en el delito como vos y la idea es que salgas. En este programa queremos que salgas del delito. Claro, bueno. Y si no estás haciendo ninguna actividad, decís, bueno, ¿a dónde voy si no hago nada? Bueno, empezá a hacer alguna cosa, no puedes estar todo el día en tu casa. En tu habitación no hay un portal a otra dimensión por donde van a salir las personas hermosas que te aman. Abrí esa puerta. ¡Qué hermoso! Un agujero negro donde sale gente que te ama. Claro. ¡Mi sueño! No. Bueno, abrí esa puerta, tirate un poco de pedo de ángel encima, salí a la puerta y anda a encontrar la gente que te está buscando sana para amarte. Para amarte. Otra razón para revisar. El síntoma de ¿Mi amor? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¡Hola! Barra abrió. Abrió, claro, barra abrió. El abrió del amor. Tal vez careces de la capacidad de reconocer lo que te conviene, porque estás seguís usando tiro bajo, le das al taco chino punta cuadrada, te teñís de un caoba que ya fue en el 95 y sabemos que te cuesta reconocer lo que te conviene, pero cuando aparece en tu vida y siempre acabás eligiendo a la persona equivocada que es capaz de destruir tu propia capacidad para amar, en ese caso tenés que revisar ¿cuáles son tus necesidades y requisitos que pensás que tiene que cumplir una persona para estar con vos? Como no Nike Feraldi, no media de toalla, qué no sé zapato yo. Punta cuadrada. Bueno, para eso, la vieja y querida listita de deseos, poner palabras o cualidades, cosas que son importantes para vos, ya sea romántico, sincero, limpita, millonario, sexualmente activa, lo que sea. Luego, con esta suma de cualidades, puedes hacerte un listado de actividades. ¿Qué sé yo? Yo, alguien que practique caza de venados, no quiero tener caza de venado. Y es muy violento. Alguien que ayer, como el señor que vimos practicando pesca, de un bagre bigotudo, casi como el pez de los tres. Y hubo muy buenas preguntas aparte de nos ese paseo. Nos hizo creer que le había salvado la vida y lo mató descaradamente. No, ustedes delante creyeron mío. Que le había salvado la vida y cuando nos dimos vuelta, yo le dije, me parece que le arrancó un cachete. Claro, sí. Le sacó el anzuelo. Yo me había dado y le cuenta, pero cachete. No quise decir nada. Sí. No, y además es muy loco porque, como decíamos ayer, el tipo le decimos, si no se muere, no, tiene para media no, hora. No, te aguanta como media hora. Y el pescado estaba pobrecito. Y... imagínate vos en la autopista desangrándote, claro. Y un pescado al lado tuyo que diga, media hora te aguanta. Volvamos, volvamos. No, a lo que vamos con esto es que elegís cosas, podés elegir actividades. Que yo sé que practica tiro, no quiero que salga conmigo. No quiero, no. ¿Entendés? Entonces, actividades que te gustaría compartir con él o con ella y quizás el resultado, por lo menos, va a ser saber qué cacto soñás. Sí. No, porque de ese material, de esa capa brownie de que están hechas los sueños, probablemente tenga que ver con el gusto, con el que quede la torta Rogel de tu vida. La torta Rogel. Digo, ¿qué soñás? ¿Qué querés? Y hacete una listonga, ¿no? No, digo, hay que cuidarse con exigir demasiado, porque hablamos de la persona ideal, no de la persona perfecta. Hablamos de la persona ideal, no de la persona perfecta. Porque la persona perfecta no existe y no la vas a encontrar nunca ni bajo las piedras. Repitamos todos como un mantra, la persona hablamos perfecta de la persona no existe. Vamos de nuevo, hablamos de la persona ideal, porque la persona perfecta no existe. No lo dijimos del todo bien, pero lo vamos a practicar para la próxima. ¿Quieren que lo intentemos de nuevo? Sí. Hablamos de la persona ideal, porque la persona perfecta no existe. Es un mantra que vamos a repetir. Queremos que hay gente tatuándoselo en American Tattoo en este preciso instante. Sí, queremos que eso vaya apareciendo. Otro punto importante. El tic-tac de tu cabeza. Bueno, justo con ese... La con que ese, no, la que dijo que no había que tomar mate. Sí, sí. Con ese sonidito bucólico. Con ese... sonido cansino de China ardiente con el... De esa manera te digo, el tic-tac de tu cabeza de 1945. Bueno, sea del sexo que tengas, muchas personas tienen creencias de los años 40. Y esto también pasa mucho. Pasa te encontrás mucho con gente que decís, vos no sos de esta época, sos de otro momento. Y creen que morirán solteros y secos, disecados, ¿no? Y escuchan como un tic-tac. Tic-tac. My biological clock is ticking. Tic-tac. Es así. Y dicen, ¡es ahora! Bueno, ¿qué es ahora o qué no va a ser nunca? Y estas ideas son peligrosas. ¿Por qué? Porque puede que la desesperación te haga aferrarte al totalmente equivocado, ¿sí? Todos tus amigos tienen novio, marido, esposa, hijos, cosas, tienen cosas, tienen cosas. Y vos no tenés nada. Y pensás que te vas a quedar para vestir santos. Que ya ni te importan los santos, no los no, viste nadie. Ni vestirlos ni nada, ¿sí? Porque ya esa frase no se usa además. Pero vos pensás que sí. Sí, porque la cabeza tuya está en el 1945. Entonces, ¿qué haces? Te apurás, te desbocás, iracundo, desesperado, y te conformás con lo primero que aparece. Y vas a la esquina de tu casa y agarrás esa cosita fea y decís, te amo, ¿qué hacemos? No, no es esa persona. Lo sabemos, lo sabés, lo sabemos todo. Todos te aconsejamos en un momento y te dijimos, larga a esa persona que no es para vos. Bueno, ante esto, y como dice el refrán, mejor es estar solo que mal acompañado. Y el buen buey se lame bien. solo. Ah, el buen buey, el que buen se lame, no, se lame buey. El buey solo bien se lame. El buey solo Bimbo. Bien se lame. No claro. Le demos a los refranes, no es lo nuestro, ya lo hablamos. No sabemos por qué. Ni los chistes ni los refranes. Otro punto, que esto es simple y hay que caer en esto, aunque sea a oscura, solo en culo en casa. Sí. Dejate poseer por Claudio María Domínguez y querete a vos mismo de una vez. Mirá. Por último, esto es algo fundamental, tal como lo dijo Tenconi Blanco, el amor a uno mismo. A la hora de escoger pareja, o escoger, ¿no? Porque ya no escoger es que... No, claro, escoger que para es... coger. Si no estás eligiendo, hay un problema. En muchas ocasiones buscas el amor justamente porque estás pasando una situación emocional de mierda. Estás muy inestable porque justamente te acabas de separar con otra pareja. Estás en una situación familiar conflictiva. O estás sin laburo o al pedo en la vida. O estresado o de viaje en otra ciudad. Esto te impide pensar con claridad. No nos hagamos los sotas. Esto es así. Por lo que es muy probable que te confundas. Y sí, nos confundimos. Somos humanos. La baja autoestima nubla tu juicio. Y en el momento de escoger una pareja, vas a necesitar tiempo para aprender a quererte vos mismo. El ego por las nubes y amar tu culo duro no tienen nada que ver con el amor propio. Y créenos. Créenos que muy poca gente tiene desarrollado el amor propio. Se puede. Empezá y así vas a evitar caer en el peligro de iniciar una relación que no te satisface. Y lo que es peor, vas a evitar caer en el error que es eso. Que es quedarte con eso. Creer que es lo único que te mereces y conformarte. Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y ahora, ¿qué pasa, calabaza? Si ya estoy hasta las bolas, ¿no? Si ya estoy metidísima a todo nivel... A todo dar con la persona equivocada. Sí. ¿No? ¿Por dónde empiezo a resolverlo? Huir o al menos ver. Bueno, vamos con un pequeño punteo de cosas a tener en cuenta. Esto es el resumen del caldito Nord para que te lleves a tu caldo emocional del sueño. Qué hermoso que dijiste. Bueno, un par de cosas que hay que tener en cuenta o hay que empezar a pensar. También estamos poniendo el humor en una situación. Un programa de mañana con mate, me pone re loca el mate. Es increíble, la venganza de tel, la verganza, la llega Fanny Mandelón y somos mañaneras. El programa de hoy siento la venganza chajarí, ¿no? Como la como la maldición inca, que es la cocaína. La venganza chajarí es el mate. No, lo que me doy cuenta es que el mate te pone algo que vos no sos, yo que te cojo hace años, es muy negri. Te pone muy telúrica. Te negri en tu vida. Te pone muy telúrica el mate. A Marily le digo negri. Qué mal que elegiste, mija. Estás como... No quiero nombrar ninguna provincia porque las amo todas, pero como si fueras del interior, ¿me soy entiendes? Del interior. Ya, pero... Bien escondidito como... que no tenés. Sí, está como aceleradas. Aceleradas en un mate. Volvamos, chicos, por bueno, favor. Volvemos a entonces un par de puntos a tener en cuenta para empezar a pensar. Momento de reflexión. ¿Qué comenzando pasa, calabaza? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Pumpkin? Pumpkin. Bueno, tratar de mantenerla. Este punto es importante que lo tengamos en cuenta. No me voy a reír porque tengo que decir, es muy serio. Trata de mantener la lucidez para determinar cuáles son los verdaderos deseos propios y cuáles son las exigencias sociales, familiares, laborales, autoimpuestas. No, se me están riendo. ¿Qué me salió? Está, mire, no puedo. No. Siga. Sí. Vamos a resumir de vuelta la idea. Vamos a tratar entonces de mantener la lucidez, que de paso también lo uso para acá, para el estudio, para determinar cuáles son los verdaderos deseos propios y además cuáles son las exigencias sociales, familiares, laborales, autoimpuestas por las que te sentís presionado. Bueno, me parece que es uno de esos programas en los que estábamos tentados. Pero voy a continuar. En otras palabras, ten en cuenta esto. La pareja que quieras y en el momento que quieras. O sea, renuncio, chicos. Chau. Tiffany's, Cartier, talk to me, Harry Winston, tell me all about it. Perdón. Volvemos. Lo dejamos con un poquito de Diamonds Are the Girl's Best Friends. Sí, bueno, en otras palabras, ¿qué queríamos decir? Tené la pareja que quieras en el momento que quieras y no la que tengas en el momento que se supone que debes tener o que tenés que tenerla, ¿sí? Esto es importante, este punto. No hagas lo que te exige el resto, hacé lo que vos quieras. Sí. Con respecto a las parejas. Segundo punto. Si no salía a matar gente, no da. Ponele. Estaba intentando rescatarnos. Mira, yo ya me rescaté. Hay que fortalecer la auto... Bueno, fortalecer la autoestima es muy importante para colocarse al menos en pie de igualdad con la pareja. ¿No es cierto? Vos más que nadie, Chichiplí. Vos más que nadie, la la la. ¿Sabés qué es eso que te hace creer tan poco en vos? ¿Qué es eso que si no parás de hacértelo, nunca vas a poder dejar de sentirte una mierda? Cortala, empezá ya, un pequeño paso que sea una novedad, que sea cortar con lo que sabes hacer. ¿Qué tenés que hacer para conseguir que vos mismo te quieras un poco? Bueno, otro punto importante también que es un poco Claudio María, pero está bueno que lo tengas en cuenta. Tomá conciencia de que la felicidad, creas o no, está dentro tuyo. Y que no existe ningún ser capaz de regalarte ese sentimiento fundamental de tu vida si no aprendes a sentirlo por vos mismo, por vos Bimbo. Segundo, no tenerle miedo a las discusiones, porque en general, si son bien... Ya hemos hablado de cómo discutir y de resolver problemas desde el lenguaje. Sí. Pueden ayudarte a esclarecer justamente los motivos de los desacuerdos, de los rencores, de las culpas. Porque lo que sea que pase, ya está pasando. Y si lo pones en palabras, puede mejorar. Nada va a empeorar porque ya está pasando. Eso que tanto miedo le tenés, está pasando. Así que ponelo en palabras porque quizás se resuelva, aunque sea en ese plano. Es más fácil de resolver seguro que en el silencio. Sí, bueno, este punto también es importante que lo analicemos un poco. No temer, sí, no temer un cierto grado de dependencia. Todo amor es una suerte de dependencia y no está mal que así sea en realidad, ¿sí? Lo que hay que controlar es el grado. Como había dicho en algún momento Ripoll, si no me no voy a recordar las palabras, pero cuestión como, de dosis, cuestión, todo es una cuestión de dosis. Que lo decía Peña en realidad. Sí. Bueno, ¿en qué grado de dependencia estás? Del 1 al Silvia Zuller con Soldán, del 1 al Melanie Griffith con Antonio Banderas. ¿En Exacto. qué grado de dependencia estás? ¿Te olvidaste quién eras antes de él o antes de ella? Eso es muy importante. ¿Qué querías antes de que aparezca esa persona? ¿Con qué soñabas antes de todos tus males o antes de que todos tus males se llamaran Martín o Joana? Exacto. También entender que la pareja tiene que ser como una especie de plataforma, como el pedo blanco en el que el tipo de la semana pasada se iba de la estratosfera... Gaumbar. Bueno, ese, ¿entendés? Una pareja es ese pedo blanco en el que te ayuda a llegar a otro lugar, ¿entendés? El camino no es llegar al pedo blanco, que es la pareja, es tu plataforma de despliegue, de despegue. Hace una vida plena, que la vida plena no es comer cereales y cagar todos los días blando. Es estar desarrollado y potenciado y no ser una carga penosa que impide lograr lo que querés o que vos le impedís al otro que logre lo que querés. Claro. ¿Ok? ¿Por qué llora? Porque nos estás pegando por abajo de la mesa, claro. Admitilo. No, pará. Baumgartner, no me salía el nombre. Eso me puso un poco mal. La verdad me puso un poco mal. Y eso me hace llorar. Bueno, aprendí último punto importante. No puedo. ¿Qué quiere? ¿Por qué le hizo lo de la caca? Que la vida no... Me dio un poco de risa. Llora. Hay lágrimas en este momento en sus ojos. Si pudiéramos, sacaríamos una foto. Pero no, vamos a ir con este punto, el último que es importante. Aprender a detectar señales de alarma que te indican que estás teniendo una conducta adictiva. Disconformidad e imposibilidad de manifestarla, tensión, temor excesivo a la pérdida, angustia, sensación de aislamiento si es como que estás muerto de miedo de quizás... No. A ver, esto es importante porque suena feo, pero tiene que ver. Si tenés como esa sensación de aislamiento, si estás muerto de miedo, quizás ese olor a podrido sea que lo muerto es ese amor y no vos. Vos no estás muerto. Lo que está muerto es el amor. Exacto, y con esa frase nos vamos para siempre. Para siempre, porque no vale la pena. Nos están sacando del aire. Qué increíble, ¿no? Es que, ¿no? Bueno, a veces hay olor a podrido y decís, ¿me cagué o se murió el amor? ¿Se terminó el amor? Pero si todavía hay gente del otro lado escuchando y no se fue, no se murió ninguno, está con olor a podrido, acuérdate, lo que nos quiera decir, son unos pelotudos, lo que quieran, cualquier cosa, las vías más importantes. Voy a leerlo, lo juro. Sí, en arroba Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, y si no también en Facebook, www.facebook.com/Villa Cariño Cíclope. Porque no es que si no tenés Twitter sos menos y tenés Facebook, no, cualquiera de las dos. Tengo preguntas del público. Vamos. Háganla. Julieta Ferreira dice: yo no soy partidaria del peor es nada. ¿Y ustedes? Peor es nada. Digamos, si en la escala de lo que es peor es estar solo, ya hablamos de que estar solo y con vos mismo, creciendo, viviendo procesos y viviendo simplemente la vida, no es malo. O sea, el peor es estar solo. Y nunca tiene que ser malo estar solo, porque si es lo peor es estar solo, es que hay un problema. Así que peor es nada que la nada, es estar solo con vos. Peor es nada, Ginsburg. Claro. No, que quise evitar ese chiste desde que leí. Pero porque había, estaba ahí. Macarena dice algo que no logro entender. Perdón, si nos amplías, por ahí te ayudamos. Dice: ¿y si llegaste a todos esos lugares donde querías llegar mientras estabas con esa persona? ¿Y si llegaste? ¿Cuál es el problema? No entiendo la pregunta. Pero si llegaste a todos esos, como los lugares. Ah, y se terminó igual, no entiendo. Por eso no. Amplianos, bueno, Macarena. Amplianos, sí. Macarena, si es que hablas de llegar a los peores lugares o a los mejores lugares, y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Hoy estamos no, para no, todo. Bueno, vamos a un tema porque así volvemos con parafilia, ¿les parece? Sí, sí. Vamos con esta canción de Mary Wells, que no es la co-conductora de Julián Wells. Ya empezaron las parafilias en el blog anterior. No, Mary Wells, que es esta ciega de un ojo, poliomielítica, en serio, que se le plantó a Barrigordi, que es como barriga gorda, como si fuera un... no, pero no, se no. Llama Barrigordi. No estamos volviendo al eje. Qué bueno que vienen las parafilias. Bueno, bien, esta canción. Ay, perdón. Bien, vamos con Mary Wells y esta canción que hace oda a lo que hablamos hoy. Esta canción que se llama Two Wrongs Don't Make a Right. Dos equivocados juntos siguen estando equivocados. I took your love and said goodbye. Thank you. Terrible is wisdom when it brings no profit to the wise, Johnny. Como si fuera una teoría, una evasión. Más mierda, más música, más lírica, lírica. That stuff releases such a mouthful, Johnny. I'm afraid you did, Johnny. Está sonando Ciclo de Radio. All killed by your own hand, guided by me, naturally. Frankly, you were doomed from the moment you slit that young boy in half, Johnny. Ciclo de Radio. Y sí, claro que sí, como todos los domingos llegan las parafilias en Villa Cariño, con ese humor sagaz, ese humor ácido, ese humor chiquitito, pero que también es para todos. Parafilias para todos aquí en Villa Cariño. Y así volvemos con la P. Nos quedamos a media P el domingo pasado. Ya saben que las parafilias son atracciones habitualmente exageradas que no se te dan por lo habitual, digamos. Las bolas, los bultos, las tetas. Y el misionero para vos, para vos son un caldo sin sal, un arroz blanco. Y lo común no te calienta. Lo común no te calienta. Para es todo lo que está al margen. Y filia, amor, todo esto del griego. Así que hoy vamos con la P. Empezamos. Sí. Primero, hermoso. Pirofilia o pirolagnia. Atracción por el fuego o los incendios. Esto va mucho en la gente que le gusta incendiar seres humanos. Muy bien. Como ser mujeres, ese tipo de cosas. En general son mujeres a las que nos incendian. Un besito. Sí. También tenemos la podafilia, que es una variante del parcialismo, que era esto de poder que te guste solo los lóbulos. Claro. Solo las cortezas cerebrales. Y este es el parcialismo que, en el que el estímulo fetichista son los pies. Tremendo. O en el barrio podos. Me mata. Pero hay mucha gente, yo lo tengo tuiteado en una foto, un tipo que me escribía, nunca le respondí, tratando de hacer buenas mañas, ¿cómo se dice? Hacer buenas mañas. Hacer buenas migas conmigo, pensando que a mí me gustaban los pies, y yo con cosas raras no. Yo he sido corrido por estas dos mujeres con pies, porque a mí no me gusta que me tomen los pies. Y me has corrido con los pies. Vamos a darle duro a las cuestiones personales hoy. Es un buen programa. No te hemos corrido con pies, Matías. Los tenemos puestos. Que pruebes, nada como... más. Bueno, voy a continuar con otra. No querés pedo, no querés pie, no puedes ser de este equipo así. Escuchá, voy con otra. Escuchá, te viste. Poliheterofilia. Hermoso. Bueno, necesidad de tener una serie de parejas sexuales consecutivas antes de conseguir el orgasmo. Vos te conseguís. Que pase el que sigue. Un novio, dos novios, tres novios, cuatro novios, cinco novios. Y al sexto más o menos estarías acabando. Es ideal para botineras que se agarran equipos enteros. Prado, en ese tipo de cosas. Claro, azul, el azul. Acabas en el último. Sí. Esto es hermoso. Bueno, es muy bueno. Esto es hermoso, es increíble que es exista. Lo que tenía Lisa Simpson. Exacto. Ponifilia. Y este efectivamente. Es atracción, efectivamente, como el chiste. Atracción por los ponis, señores. Perfecto. Nos aplauden, Villa Cariño. O sea, aplaudimos. Atracción por los ponis. Por el pony. O no sea, un caballo, un pony. Un pony. Ponifilia, nada más. Te estás comiendo un pony. Pornolagnia. Frecuentar la compañía de prostitutas o preferencia por cohabitar con ellas. Qué lindo. Sí. Cohabitar con ellas, es lindo. Cohabitar, qué palabra hermosa. También tenemos la pornofilia, que es del griego porno, que quiere decir ramera. Y siempre contra nosotras, esos griegos. Y filos amantes. La atracción por todo lo relacionado con la prostitución. Y que te simpatizan los profesionales de este arte. Todo lo que tenga que ver. Todo lo que te trabajamos, todo lo que es prostitución, meretrices. Madamas. Exacto. 840. Bueno. Cicrofilia. Excitación producida por el frío. Esto es increíble. Producido por el frío o al ver a personas con frío. Vos te vas a Alaska, te vas a un iglú, digo bien. ¿Cómo se llaman? En este momento me acuerdo remando. Qué bueno, lo ves a Walt Disney, si es que verdad que está congelado y se te para. Tienes la lección, no, ¿cómo se llaman los que viven en un iglú? Kelpers, no solo de las Malvinas. Esquimales, no me sale esquimales. La palabra. Esquimales, ellos calentitos, es ideal para esquimales. Claro. También, esto es hermosa, la pubefilia o ginelofilia es la excitación producida al contemplar o al acariciar el vello pubiano. Qué hermoso, como lo dijiste. El que está entre la concha y el ano. De la cueracó. Perdón, porque esto es real. ¿Qué? Es como el bush, como claro, es lindo, esto es... Sí, es raro. Pero pará, nos vamos a despedir de la P y vamos a continuar con uno que es hermoso también, que es la pungofilia. Que no es que te gustan los pungas. Claro. Muy bueno, ganamos un platillo los dos. ¿Qué es la necesidad, pero es peor, de ser pinchado para obtener placer sexual? Ole, tomás un punzón y decís, ¿me pinchás un poquito? Esto es muy común, esto es muy común. ¿Te parece? Yo creo que hay que dejar de mentirse, hay mucha gente que le gusta que le claven cosas y no en los lugares tradicionales. ¿Pero lo decís en un sentido literal? Sí. No sé. Bien, tenemos la Q. La Q es rara y esto es muy bueno para gente que vive en barrios peligrosos. Tenemos la quinunolagnia, que es la excitación producida al ponerse en situaciones de peligro. Te vas, camino de cintura, 3 de la mañana, todo oscuro y vos estás que no parás. El puente del riachuelo solo, claro. Con una batita te vas al y 100 pesos en la mano, agitándolos y no podés más. Claro, te vas a Puente la Noria o haces la expedición de Baumgartner. Y te vas acabando en seco. Mientras le doy tiempo a la gente del Twitter para que levante la mano y se haga cargo de la parafilia que le tocó al nacer. ¿Te tiramos una más? No. Bueno. Te tiro yo una. La pregunta de Macarena, así sí, la cerramos, sí. Que nos quedó ahí en el medio. Dice, desarrolla. Dice, cumplí objetivos, crecí. Si se termina, ¿quién soy? Si no comparto ahora varias de las cosas que hacía antes. Cambió mi mundo, mi forma de vivir, mi forma de pensar. Estás de novias un montón, Macarena, eso entendemos, ¿no? Y como que para esto viene a que es la persona equivocada o estás en el síndrome de que todo lo que terminó, como se terminó y estás en duelo, pasó a ser algo equivocado con lo que todavía no te puedes amigar. Si ya cambió tu vida, bueno, bienvenido, digamos. Claro. Es como si tuvieras implantado un cuerno y bueno, ya está. Y sí. Lo tenés, aprendés a ser unicornio. ¿Entendés? Pero si no, y si hay cosas de esas que te... Porque esto pasa mucho, de que tu mundo queda como una especie de híbrido entre lo que te gustaba y lo del otro. Y ya no sabes qué eras antes. Y muchas cosas sin duda fueron beneficiosas, digo. No vas a sacar de tu cerebro las buenas bandas que el otro te pasó. Pero seguramente también se te pegaron cosas que no te gustan. Se puede hacer un inventario y ver con qué te querés quedar y con qué no. Y casi que es necesario incluso. Y todas esas cosas son para vos. Es muy normal sentir que y esto que era ideal para contártelo a vos o pasa siempre con los exes, que vas a ver una banda, pasa algo en el mundo y lo querés comentar con ese porque sabés que ese solo lo iba a entender. Y bueno, cagaste. Somos seres humanos, hay cosas que se van a morir, relaciones que van a terminar, que nos vamos a tener que guardar los comentarios para los amigos. Esto es crecer, esto es tener vida. Afortunadamente tenemos pasado y no vamos a poder hablar con todos los ex ni compartir con ellos. Me queda gente pendiente, pero quiero darle el tiempo que se merece a nuestro astromostro Gael. Tenemos 3 cartas de oyentes para el próximo bloque. Quédense ahí. Rapidísimo, entonces. Perfecto, sí. Vamos a una canción. Esta canción tiene riffs de James Bond. Y es como que se muda un chico nuevo al edificio y vos definitivamente te quedaste sin azúcar y le vas a ir a pedir una tacita de polenta. Vamos con The Angel, esta canción de 1964, Boy from Crosstown. Street, Buenos Aires, Argentina. Public Enemy, he calls me. Me, who gave him this public, all wrapped up in a fancy bond. Cicloperradio.com.ar. Sound. La fe más afilada del alfabeto del fin de potencia. Sure is hot. Not too close. Cicloperradio. Cántanos, Marilyn, cántanos. Llévanos a volar contigo en esa nube de barbitúricos que tanto te hicieron bien para olvidar el amor de esos que elegiste tan, pero tan mal, Negri. Bien, estamos de vuelta aquí con nuestro Rincón Astromostra, donde nos enseña a vivir el señor Gael García Bernal. No, que ha venido desde México. Desde México. No, Gael Policano Rossi, es escrito, es mil cosas, pero nos damos el honor. Todo. Es como tener, a ver, es como pedirle a Dios que además de hacer lo que hace, siempre te venga y te cocine unas tartas para frizarte en la semana. No es a lo que se dedica. Exactamente. Entonces, es Dios, pero le pedimos que nos venga a hacer la astromostra porque además lo hace muy bien y necesitamos una guía espiritual para esto. Lo tenemos en línea a Gael y su rincón, astromostra. Buenas noches, Bimbo. Buenas noches a todos. ¿Cómo Buenas están? Noches, Gael. Acá tenemos a Dios pidiéndoles que nos haga unas tartas para frizar. Ay, qué linda. Bueno, la gente te necesita, empezá. Sí, bueno, voy a leer la carta de John. Sí, John Esencia. Ya está John atento. Esencia, John, sí. John Esencia es del 13 de septiembre. La gente que nace el 13 alguna vez le toca martes 13, digamos, o sea, cumplir años. Sí. Ya ya numerológicamente seguro es súper poderoso. Él es Sol en Virgo, ascendente en Virgo. ¿Está uh-huh. bien? A veces uno es el signo en el que es el ascendente. Ok. ¿Está bien? Eso es muy, muy, muy especial. Es para la gente que nació entre las 6 y las 7 y 8 de la mañana, en el mes de su signo, ¿está bien? Ok. Y tiene la luna en Capricornio, que hace poco hubo luna en Capricornio. Bueno, el Sol en Virgo le da un perfeccionismo y una exigencia y una visión de las cosas agudísima, de el descubrir el funcionar de las cosas. Bueno, es una cosa súper, su mente es sumamente aguda, tiene además conjunción Mercurio, o sea que Mercurio, que es la inteligencia y el habla y todas las cosas, le ha servido toda la vida para hacerse entender y para expresarse sin problema y con un gran profundidad de análisis, ¿está bien? Sí. A los virginianos, que son tan exigentes y que son tan perfeccionistas y todo eso, me parece que cuando hay que hablarles de su carta, hay que o explicarles todo cómo funciona desde los algoritmos y todo, porque ellos quieren saberlo todo, o decirles lo que tienen que trabajar. Entonces yo, con todo mi cariño a él, le voy a decir lo puntual. Voy por la negativa, a ver si les sirve esto, ¿está bien? Uh-huh. Tiene un tema con la indulgencia. Tiene que trabajar el tema de la indulgencia y el tema de la autodestrucción, ¿está bien? Él tiene que fijarse cómo no gastar pólvora en chimango sino autodestruirse. Con esas cosas él logra su dominio rápidamente, porque al tener Sol en la 1, Sol en el ascendente, ya está como bendito para la autorrealización de por sí. Tiene don de comunicación, puede exteriorizar lo que necesita. Este sábado tuvo un sábado bomba total, además de que probablemente tuvo un cambio de aspecto porque Venus y Mercurio estuvieron encima suyo, como ya he dicho, que los virginianos están benditos durante todo este año. Tuvo como una especie de iluminación que le va a servir para no solo para realizarse, sino para conseguir lo que quiere y lo que le corresponda. Yo lo que siempre pienso de los virginianos es que amor nunca les falta, uh-huh. en el término de carnalidad, digamos, o sea, de acceso al otro. Siempre hay una perdiz, aunque sea para tirar a la parrilla. Sí, tal cual, nunca les falta, nunca les falta porque, bueno, son grandes seductores los virginianos. Okay. Él, lo que ahora le está pasando y le va a pasar más o menos el 9 del 11, él, no tengo fechas para ponerla para él, pero tengo fechas como para resucitar para él. Que mejor. Del 9 del 11 al 25 del 11... va a haber un paso trascendental en su necesidad de profundizar en las relaciones y su necesidad de descubrir qué es lo que quiere y qué es lo que piensa. Todo esto con respecto al amor, ¿está bien? Y esto se suma, se acopla a esta cosa profunda de resurrección, de cambio, de cosas que probablemente pasen, de personas que queden atrás en su vida y de personas que entren en una nueva categoría afectiva para él, que se vuelvan más serios, todo esto. También va a estar acompañado de mucha popularidad personal, ¿está okay. bien? Va a tener mucha popularidad personal. Esperemos que así sea, digamos, ¿no? Pero y que sea por algo bueno, porque también popularidad por salir en policiales no es buena. Sí, es como dicen las señoras, te conozco por tu prontuario, no por tu currículum, ¿no? Exacto. Pero Sí, yo creo que... Yo no, igual no creo que va a encontrar una persona, está bien. Yo creo que va, está involucrada más de una persona en todo esto de tránsito. Esperemos que sí. Así que del 9 al 25 va a estar como intensa la cuestión afectiva y emocional, porque bueno, van a suceder cosas, no sé, tal vez se vaya alguien de viaje, o tal vez él tenga una mudanza, o cambie de un contexto de trabajo donde veía siempre a alguien, digamos. Van a haber una serie de cambios que lo van a también hacer poder llevar adelante esta profundización con lo afectivo, ¿está bien? Bien. Y a partir del 10 de diciembre, ahí sí viene el alivio y la resurrección afectiva y todo eso. Él va a tener un 2013 súper idealista, donde todos sus talentos se van a poner al servicio de su deseo, de su profesión y de su vocación. Así que muy, muy buen 2013 para John Esencia. John Esencia, perfecto. John Esencia. ¿Y tenés tips para los demás? Para nosotros. Claro, las otras cuentas de Twitter no existen más. Las ignoramos, no te preocupes. Esperemos que no sea porque hayan muerto. Que en general, a mí cuando alguien, un hombre, no me responda, me gusta pensar que murió. Sí, a mí, bueno. Igual las de los muertos siguen estando, es al revés. Yo lo que tengo para decirles... Son muertos recientes igual. Yo lo que tengo para decirles es esto. Estamos entrando mañana en Escorpio, ¿está bien? Ya se va Libra, hemos... He hecho grandes sociales este mes y le hemos pasado precioso, todo bajo el sol del Libra, que estuvo bomba, que estuvo... ¿Y ahora? Y ahora entramos en Escorpio, donde todas esas redes nuevas de sociabilidad y de intercambio de afecto que había, entran en, digamos, a profundizarse en lo profundo del pensamiento, ¿está bien? Así que bueno, el domingo que viene va a haber, no sé, va a estar todo muy distinto. Está bien. Ay, qué miedo. ¿Qué va a ser todo muy distinto, sí. Para bien, para mal, nos pegamos un tiro. Todos los antes. Inicios, todo esto es todo muy positivo. Todo muy positivo. Va a ser todo muy distinto, créanme. Aries. Sí. Va a tener fuerza, empuje y proyección personal, pero la pregunta importante es, ¿te deshiciste de lo que no te sirve? Le vuelvo a insistir porque hay un ajite sobre Aries importante, sobre los signos de fuego. Y no, si no se deshizo de lo que no le sirve, de lo que no quiere, lo va a seguir, digamos, va a seguir molestándole en todas las áreas de su vida, ¿está bien? Sí. Tauro, el esfuerzo no dio los frutos esperados, ¿está bien? El amor, hay novedades en el amor, pero quiere poco, lo tendrás todo, quiere nada, serás libre. Uf. Es así. Repita, por favor, Gael, repita. Escuchen. Quiere poco, lo tendrás todo, quiere nada, serás libre. Eso para Tauro. Muy zen, muy básico. Muy zen. No básico de simple, sino básico poco, de... Me lo tengo que tatuar, chicos. Sí. Quiere poco, lo tendrás todo, quiere mucho... No, quiere nada y serás libre. Quiere mucho, ¿cómo es la taurina? Bueno, pero quiere todo el tiempo. Obvio que la taurina quiero quiere todo mucho. O nada, chicos. Discúlpenme. Ay, sigamos. Quiero. ¿Es blanco o negro? Sí, siga. Perdón. Bueno, Géminis. Pueden que estén un poco nerviosos, un poco tensos. Que el mundo no dependa de una sola cosa. Exacto. Eso. No, lo estaba mirando el operador, que es de Géminis, y en general su mundo depende de su cosa. Ah, ¿sí? Ay, pobre. No, porque dicen que es muy grande su cosa. Pero por el amor de Dios. Bueno, son cosas que la gente no sabe porque no está dentro de la radio. Pero tenemos compañeras que... No se hace. Miren, esto si con pudieran, compañeras de la si misma radio. Si pudieran oler el pedo de Ángel del perfume que tiene la radio y ver a nuestro operador, seríamos aún más éxito, mucho más. Sí, nos pegamos una vueltita por la radio cualquier cosa. Claro. Bueno, Cáncer, tu vigor, tu paz interior y tus ideas van a ser muy apreciadas. Buen momento para compartir toda la semana. Okay. Está bien, muy buen momento para Cáncer. Leo, aclarando el karma, señores, disfruten del impulso, que no decaiga este momento, se los necesita optimistas, ustedes están dándonos lo que estamos necesitando todos los demás. Virgo, va a estar iluminado y respetado, ponga en práctica los planes, está especialmente creativo en este momento. Iluminado y respetado, me parece importante eso, porque la distancia que tenga con las cosas, con la agresión o con esas cosas va a ser la que lo va a volver respetado, digamos, ¿está bien? Si está en relaciones negativas, va a ser bueno su distancia, va a marcar la diferencia. Okay. Libra, algo agresivo a la comunicación, di hogareño en lo posible, semana hogareña en lo posible, lo que se puede hacer, se hace y se hará. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien, Bimbo? Sí. ¿Está bien? ¿Te peleaste con alguien esta semana? Siempre me peleo con gente. Es una constante. Sí, qué sé yo, lo normal. Lo normal. Ah, bueno, ok, bueno. Escorpio, sí. El entorno es adorable, así que comparta los frutos y el intercambio con lo inmediato, porque eso renueva la mente y el alma. El entorno es adorable, entorno adorable para Escorpio. Igual siguen, digamos, o sea, está la amenaza de las presiones, está todo eso que está sintiendo, pero bueno, es el crecimiento que se les viene a ellos por estos próximos 2 años a los escorpianos, ¿está bien? Así que siéntanse que emprenden algo importante. Así que esta semana adorable total. Sagitario, asuntos financieros, negocios, planes, gastos y obligaciones. Puede ser que haya sido especialmente este día un poco, tal vez gastaron plata de más o tuvieron una serie de obligaciones ahí que cumplir. La suerte les sonríe a los audaces, pero no a los derrochadores. Repita, por favor. La suerte les sonríe a los audaces, pero no a los derrochadores, Sagitario. Mire usted. ¿Está bien? Ajá. Estuvo igual derrochando. Estuvo bueno. La semana pasada usted estuvo derrochando. Estuvimos derrochando, sí. ¿Sí? Culpa nuestra. Culpa nuestra. Y bueno. Sí. Pero es que Sagitario quiere la fiesta grande. Y le gusta, sí. Siga. Sí, Capricornio, bueno, cambios de humor, cambios de carácter, cambios de aspecto incluso también. Este fin de semana fue medio bueno. Tuviste la luna encima, así que están activados tus talentos ahora para encarar esta semana que viene. Activados los talentos de Capricornio a pleno. Okay. Acuario empieza un lunes rarísimo, con un poco de nostalgia, hay iluminación en un punto, digamos, la mente está aguda, así que, bueno, genera proyectos con los que quieras activar con tus amigos y tus socios. Que va a estar buenísimo esta semana. Pero hay un poco de nostalgia, un poco de introspección. Saudachi. Sí, saudachi. Saudachi te puse. Bueno, y Piscis, lo único que le voy a decir es que la ilusión y la esperanza en este momento es positivo. Es lo mismo que creo que dije la semana pasada, como hay un tránsito especial, digamos, con respecto a la apreciación del tiempo. Está bien, el tiempo está pasando muy rápido. Recién ahora se aminoró esa marcha, digamos, o sea, el tiempo pasó muy, muy, muy, muy rápido. Entonces, a veces hay ciertos como intercambios entre los planetas que dan como esa cosa como de sé optimista, quiérase, ámese, ame a todos, comparta. Así que, bueno, Piscis está como un poco como en sintonía con eso. Ok. ¿Está bien? Sí. Bueno, yo lo que tengo para decirles es esto. Este tránsito de Saturno que va a entrar ahora, Saturno es el planeta padre, maestro, la estructura de rigidez y todas esas cosas, que está entrando en Escorpio, que entró en octubre, y que, bueno, cambia un poco, alivia a los librianos, cambia un poco las relaciones de poder y todo eso, tiene mucho que ver, pero mucho que ver con toda la cuestión del aborto y la cuestión femenina, digamos, o sea, que se está, digamos, que se está poniendo en discusión en los temas públicos y en las entidades públicas. Y en debate, como debe ser. El debate actual al respecto, sí, como las ideas que eran anteriores, las ideas que son nuevas, la sensación de libertad, la cuestión de todo eso, y otra frontera más que trae Saturno en Escorpio es el tema del trabajo infantil, ¿está bien? Que son cosas desreguladas, ocultas en general por la propia sociedad, que tienen que ver con la corrupción y con varias cosas por el estilo, que van a salir a flote y que es importante que esos temas, digamos, y que ese tabú salga para adelante. No quería dejar de decirlo porque el 5 de octubre entró este tema y va a estar una serie de años, digamos, para llevarse adelante, y van a hacer cosas que van a poner en vereda las cuestiones, ¿está bien? Eso sí, todas las cuestiones ocultas, la trata de personas, el aborto, son esa serie de temas que van a ponerse en el spot ahora y que es importante, digamos, que se los regule y que se trate esa cuestión. Quería decirlo. Perfecto. Porque es importante. Perfecto, Gael. Genio, hemos llegado al final. Genio. Te amamos. La gente no puede vivir sin los consejos para la semana. Así que nos vemos el domingo que viene. Gracias. Gracias, Gael. Ámolos. Te amamos. Queremos. Buenas noches. Beso grande. Bueno, chao. Nos vamos rápidamente porque hemos llegado al final. Sí, corriendo. Nos pasamos un poquito. Pedimos disculpas. Un poquitito, sí. Despídase de su público. Me voy a despedir de mi público. Buenas noches para todos. Gracias por haber estado. Buenas noches, señorita Bimbo. Buenas noches, Susy Q. Gracias, Aus. Gracias a todos del otro lado. Lo perfecto no existe. Busquemos lo ideal, lo posible, lo que está a mano. Lo demás es puro verso. Perfecto. Gracias Cíclope Radio por albergarnos. Gracias Agus, gracias compañeros, gracias a todos del otro lado por estar. Nos quedamos cortos, pero el domingo que viene volvemos. Escríbanos en la semana, lo seguimos a todos. ¿Qué quieren de lo que hablemos? Se lo intelectualizamos y ordenamos para ustedes. Vamos con una canción para cerrar el programa. Vamos con Bobby Smith and the Dreamers, esta canción de 1965 que habla de que él antes era tuyo, comían perdices, pero ahora, mi querida, tendrás que ser fuerte y hacerte una milanesa de soja para uno, Mrs. Strongheart. Hasta el domingo que viene.